En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Acaba la Semana Santa, el tiempo en que poner caras de duelo vende más. El tiempo en el que el sufrimiento aún está bien visto, pero hay noticias e informaciones que intentan acabar con esta lacra en donde las lágrimas son de piedra. Cada uno desde su contexto, cada uno tiene que favorecer la felicidad. Nosotros lo vamos a hacer esta noche y lo vamos a hacer ofreciendo unas claves, Miguel. Las cinco claves o los cinco secretos de la felicidad, que no son mérito mío, sino que son las claves que ofrece una profesora que se llama Lauri Santos y que imparte la clase más popular en la Universidad de Yale en los 300 años de historia de esta universidad. ¿Sabes cómo se llama la asignatura? Psicología y buena vida, y cuenta con 1.200 alumnos. Podrían poner en práctica eso, porque estoy seguro que de esos 1.200 alumnos tienen una vida desgraciada, 1.000. Más o menos, Hombre, no lo sé. La verdad es que no tengo ni la más remota idea, pero desde luego esta lista de las cinco claves de la felicidad, yo creo que les serán útiles no solamente a los alumnos de Lauri Santos, sino creo que también a todos nuestros oyentes, y yo creo que a nosotros también. Y ojalá sea así. Aquí comienza La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio. Estaremos hasta las 4 de la madrugada en este fin de semana, mejor dicho, en el fin de de Semana Santa. Se acabaron las lágrimas de cocodrilo, comienzan las sonrisas, la información, los enigmas, los nuevos descubrimientos y el misterio. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con David Peñalba al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano en redacción y producción, con Silvia Casasola en la codirección y con los contenidos que tenemos preparados para esta noche. Vamos con ellos. Give me a hope, Lord, does this heart again? Hope, Lord, does this understand? Hope, Lord. Tertulia Zona Cero, esta madrugada, como todos los domingos, en madrugada de lunes, Tertulia Zona Cero, con Miguel Pedrero, a quien ya habéis escuchado, con Manuel Carvillal y con Juanjo Sánchez Oro. Y una etiqueta, podéis participar en nuestro hashtag, nuestra etiqueta es #RosaVientos20, #RosaVientos20. Además de daros cinco claves para obtener la felicidad, os vamos a contar la investigación que ha determinado el efecto de la anestesia sobre las plantas. Una anestesia sobre las plantas que es igual que en humanos, los efectos son los mismos. También os vamos a hablar de un fraude relacionado con la arqueología y del descubrimiento de, le han llamado así, tsunamis cerebrales. También vamos a ser profetas esta madrugada, vamos a hablar del fin del petróleo y de una profecía, eso sí, ya cumplida, una profecía de los Simpson. Y en clave de polémica os contaremos que ha sido absuelto un curandero al que se le acusaba de la muerte de una persona con cáncer. Esa persona había dejado su medicación y se juzgaba si el curandero había sido el responsable de ello. También va a estar con nosotros Laura Falcó Lara, que presenta el próximo jueves su libro Ecos del Pasado en el área cultural de Corte Inglés en Callao, en Madrid, a las 7 de la tarde. Ecos del Pasado, una sección del programa y desde ahora también un libro. Atentos a todos los detalles. También tendremos esta noche Mujeres con Historia. Silvia Casasola nos contará la historia de Nesbitt. Y en Fronteras del Futuro, Javier Sevillano nos hablará sobre lo que ocurrirá pasado mañana, los superalimentos. Todo esto desde ya mismo y hasta las 4 de la madrugada, hora de comenzar. La Zona Cero. Thank you. Manuel Carballal, que Miguel Pedrero nos va a dar ahora 5 claves para conseguir la felicidad. Yo solo necesito una, bueno, porque con que se cumpla una es suficiente, ¿no? Ya sé cuáles son las claves de Miguel Pedrero. Entrevistar muchos testigos ovni, viajar a lugares misteriosos, hacer investigación de campo, es que es muy obvio. No, perdona, se te ha olvidado una muy importante. Ya, no, eso es utópico, eso es utópico, se lo va a pasar bueno, nunca. Bueno, pero aunque sea platónico y sea utópico, a él le da la felicidad plena. Él puede aspirar es a así, ello. Es así, me hace poner colorado y todo. No lo vaya a escuchar ella, ¿no? Charlize Theron, ¿eh? No, bueno, todo puede pasar. Yo mantengo conversaciones con ella, yo le escribo. Yo también, sí. ¡Uy, encima hay competencia! No hay competencia, la trato de convencer de que se vaya con él. Eso no se llaman conversaciones, se llaman monólogos. Es distinto. Bueno, pero le da... Bueno, era miguelpedrero@gmail.com, ¿no? miguelpedrero@gmail.com. Bueno, si hay una... Que nadie se olvide del punto G de Miguel. Que no hay... No. Anda, que si me escribe, vamos. No hay que ser exigente. Si hay una Charlize española, también, oye, es cuestión de hablarlo, ¿no? Bueno, tampoco estamos en situación de ser demasiado exigentes. Bueno, si es capaz de bajar unas escaleras durante 8 minutos como Charlize Theron... Ah, que sí. Nosotros sabemos a qué nos referimos. ¿Sí? Pues sí, yo creo que la recibiría con los brazos abiertos. Sí. Gran escena, ¿eh? Gran escena, épica. Nos haría felices ver esa escena, verla de verdad. Pero sin embargo vamos a conformarnos, Miguel, con 5 claves para la felicidad cotidianas, realizables. Que yo creo que es una de las claves de la felicidad, que la utopía, a lo que se aspire, lo que se quiera y lo que se desee, sea realizable, no sea una fantasía, no sea una quimera. Pues mira, estás en sintonía con esta catedrática de la Universidad de Yale, que va precisamente por esta línea. Sin que sirva de precedente, tienes razón en esta ocasión. Vale. Solo en esta. Solo en esta ocasión. Sí. Os cuesta mucho darme la razón, pero yo sí que la tengo. Es que si no es tremendo. No, pero además la responsable de ofrecer estas 5 claves de la felicidad, ella ha hecho trabajos muchísimo más profundos, pero digamos que esto es una simplificación para el gran público de todos sus trabajos. Es una doctora en psicología muy, muy prestigiosa, que da clases desde hace algunos años en la también muy prestigiosa Universidad de Yale, una de las más importantes del mundo. Y la asignatura que imparte se titula Psicología y Buena Vida. Y como decíamos al principio, cuenta con nada más y nada menos que con 1.200 alumnos y muchos más que no pueden asistir porque no hay plazas. Y esta asignatura se ha convertido en la clase más popular en los más de 300 años de historia de la Universidad de Yale. Ella es una especialista en esta cuestión, una investigadora sobre la obtención de la felicidad o la búsqueda de la felicidad por parte de los seres humanos, y ella dice algo interesante. Ella dice que obtener la felicidad no es magia, sino que, como cualquier otra cuestión de la vida, hay que dedicarle tiempo y esfuerzo. Ella dice que requiere un esfuerzo intencional. Y en una entrevista comentaba que a sus alumnos les enseña a hackearse, es decir, a reprogramar sus hábitos para obtener esos hábitos mucho más saludables y que, según sus investigaciones y las de otros colegas, generan esa felicidad. Bueno, os estaréis preguntando cuáles son esas claves de la felicidad, ¿no? Estamos aquí, mira, yo tengo mi papelito, mi boli, por si acaso, para tomar nota. Bueno, pues mira, son muy simples. La primera, que puede parecer una tontería, pero ella dice que no lo es. Ella recomienda, durante aproximadamente una semana, realizar cada noche, antes de acostarse, una lista de la gratitud. Es decir, aquellas circunstancias de nuestras vidas por las que debemos estar agradecidos. Ella dice que es un ejercicio muy simple, pero quienes lo realizan... Tan simple como que el papel se queda en blanco normalmente. No, hombre. No. Cada uno que evalúe su caso. Mira, la felicidad, si se consigue, cuando se consiga, es tener en blanco todo el mundo de los deseos. Lo único que impide la felicidad es querer cosas. Eso es muy budista. Pero bueno, sí, pero es la verdad. Pero ella no va por ahí. Ella no habla de que apuntes tus deseos para obtenerlo. No, ella te dice que apuntes, que anotes aquellas cuestiones por las que te sientes agradecido, ¿no? Es decir, yo qué sé, estoy vivo, tengo trabajo, le doy a un botón y se enciende la luz. tiro de una cadena y se van todos mis desperdicios por ahí, que puede parecer una tontería. Bueno, eso no hace feliz a la gente, eso lo hace limpio en todo caso. Bueno, no, pero algo, no. Algo tan simple y tan necesario como tener salud. Claro, por ejemplo, tener salud, tener buenos amigos, que te va bien con tu pareja o te va bien con en tu trabajo, no lo sé, es decir... Tienes amor, en fin, que todos tenemos cosas que agradecer, es decir... Que le vaya bien con la pareja a alguien no significa que tenga amor. Es que... Pero cada uno habla por su perspectiva. Le voy a escribir a esta doctora a ver si puede venir a darte unas clases prácticas o algo. Masterclass. ¿No? Pero fíjate, ella dice que los que realizan este ejercicio de forma habitual se dan cuenta de que en realidad son muchísimo más afortunados de lo que se pensaban. Precisamente la infelicidad viene de ahí, porque todos constantemente... Las expectativas. Claro, todos constantemente... Reducirlas a cero. Bueno, no sé si a cero, pero todos tenemos objetivos, pero es que si no estaríamos muertos, ¿no? Todos tenemos un objetivo, pues hacer algún viaje, ¿no? Eso no es malo. Un viaje, salir con una chica, no sé, cualquier cosa. Es decir, todos tenemos objetivos en la vida. Ahora, lo que no puede ser es que la consecución de esos objetivos se convierta en, pues en una auténtica tortura, ¿no? Porque... Como se suele decir, la meta es el camino, porque siempre tendremos metas. Yo creo que eso nos ha pasado a todos, ¿no? Cuando todos nosotros hemos querido hacer muchas cosas, ¿no? Yo me acuerdo cuando quería publicar mi primer libro. Y te hiciste camino, Santiago, pero te equivocaste de camino. No, que me la rechazaron todas las editoriales de este planeta y las de los planetas extrasolares también, ¿no? Y también los de Plazganes. Sí, y cuando yo pensaba que eso iba a ser la felicidad absoluta, al final conseguí publicar ese libro, ya llevo unos cuantos más... Y cuando publiqué ese libro y me llegó a casa y tal, dije, joder, pues soy igual de feliz que antes de publicar el libro, ¿no? Bueno, en fin, esa es una de las cuestiones. Otra, aparentemente también muy simple, dormir al menos 8 horas al día. Esto es algo que yo creo que ninguno de los posible. De aquí practicamos mucho. Ella cuenta que la mayoría de sus alumnos en sus clases en Yale no duermen 8 horas ni de broma porque tienen sobre sus hombros una pesada carga de tareas, exámenes, trabajo. Ella les dice, lo tenéis que hacer sí o sí. Es decir, podéis suspender un examen, lo que sea, probad a dormir 8 horas al día. Y dice que esto, aunque pueda parecer una tontería, esto disminuye muchísimo la depresión e incrementa la actitud positiva. El tercer punto, meditar 10 minutos al día. Dice que esta práctica genera paz, tranquilidad y eso que es mucho más positiva de la que nos creemos. Simplemente 10 minutos al día. Meditar 10 minutos al día, dice que no hace falta ser un especialista, ni apuntarse a ninguna clase, ni nada de esto. Simplemente reflexionar, meditar, poner la mente en blanco durante 10 minutos al día y ya está. Luego, el cuarto, que yo creo que es muy importante. Emplear mucho más tiempo para disfrutar con la familia y los amigos. Dice que aquella actividad que provoca una... Menos con la sogra. Bueno, porque no tienes amigos. Si no tienes pareja, no tienes suegra. Claro. Papá, y hace que tal dos cosas. Que vas, apúntale antes a todo. O sea, se suele tener en este mundo antes suegra que pareja. Bueno, lo malo es cuando la suegra te busca como candidato. Entonces ahí ya está perdido. Bueno, si es la madre de Charlize, no me importa. Y él dice algo... Antes conocerás a su madre que a Charlize, te lo puedo asegurar. Bueno, también sí. Está muy bien la madre, ¿eh? Está pues, estupenda. Pues mira, me conformaba. Bueno. Vale, eso es la felicidad también, contentarse con poco. También, sí, sin duda. Bueno, pues ella dice que la actividad que genera mayor sensación de bienestar y felicidad duradera en el tiempo, no momentánea, son las relaciones personales, ¿no? Uh-huh. Es decir, pues irte a tomar unas cañas con unos amigos, pues te vas a casa mucho más feliz, incluso duermes mejor, ¿no? Es decir, mucha más relación con la familia y con los amigos. Y dice algo interesante, dice, si estás sacrificando tu tiempo para trabajar más y ganar más dinero, estás equivocado, eso no es la felicidad. La felicidad es aumentar tu tiempo libre. Es decir, ¿quién es millonario? Dice ella. Quien tiene los suficientes recursos para tener tiempo libre y hacer lo que le da la gana. Y también quien se da cuenta que uno no se hace millonario trabajando. Está claro. Darse cuenta de las cosas, no tener aspiraciones, no tener expectativas. Vamos a repetir esas 5 claves de esta mujer. Falta una. Es que estamos en 4. Falta una. Yo las tengo apuntadas. La ausencia también es una clave. Menos redes sociales y más relaciones reales. Dice que también las redes sociales cierto, sí. Generan una sensación de satisfacción, pero es momentánea. En cuanto cortamos el teléfono móvil o apagamos el ordenador, volvemos a nuestra situación inicial. Es decir, que es una sensación de bienestar muy, muy momentáneo, ¿no? Por lo tanto, vamos a recordar. Ahora sí, esas 5 claves para conseguir la felicidad. Hacer una lista de la gratitud. Agradecer. Uh-huh. Agradecer por lo que tenemos. Dormir al menos 8 horas al día. Meditar 10 minutos cada día. Dedicarle más tiempo para simplemente disfrutar del ocio con la familia y los amigos. Y o emplear menos tiempo para las redes sociales y más para las relaciones reales. Y esto es muy interesante. ¿Sabes por qué? Porque en su momento leí un decálogo muy similar de otra persona muy interesante y coincide casi a la perfección. Ella se llama Bronnie Ware, es una enfermera especialista en cuidados paliativos a enfermos terminales. Ella tuvo la posibilidad de hablar con miles y miles de enfermos terminales en sus últimas semanas y meses de vida. Y entonces ella hizo una recopilación de las 5 cosas que esas personas hubieran hecho de forma diferente en sus vidas, es decir, de lo que se arrepentían de no haber hecho o de haber hecho de forma diferente en sus vidas. Estamos hablando de pacientes terminales que sabían que era cuestión de semanas o de meses que dejaran este mundo, ¿no? Y muy rápido, porque yo creo que también es muy interesante. Dice que los 5 comunes denominadores entre la mayoría de estas personas son las siguientes. Una, ojalá hubiera tenido el coraje de vivir la existencia que hubiera deseado y no la que otros esperaban de mí. Es decir, hacer lo que te dé la puñetera gana, ¿no? Dice que es el autorreproche que más ha escuchado de personas en volvemos a lo mismo, sí, ausencia, sí, de expectativas. Bueno, o no cumplir las expectativas de otro, cumplir las propias. Mira, yo cuando escucho a un padre decirle a un hijo, a un profesor, decirle a alguien, no, tienes que estudiar ingeniería porque tiene muchas salidas, ¿no? Expectativas. A mí se me rompe el alma, ¿no? Mm. Porque tiene que estudiar lo que le guste estudiar, claro. Tenga más salidas o tenga menos salidas, porque el trabajo es a lo que le va a dedicar muchísimo tiempo en su vida. Y si no te gusta lo que haces, serás un amargado toda la vida, aunque seas ingeniero en telecomunicaciones y trabajes en Indra, no sé, ¿no? Hay un relato de creo que es de Jorge Bucay, que uh-huh. Se supone que hay una persona que le está incitando todo el rato a otro, tienes que pescar más porque así haces una empresa, porque así luego haces franquicias, porque así vas teniendo cada vez más dinero. Y entonces, claro, al final de todo dice, y cuando ya tengas eso, pues puedes tener más tiempo libre para relajarte, para salir, para ir a pescar. Dice, pero es que eso ya lo tengo ahora, ¿para qué voy a hacer? Claro. Y esto viene a cuento del segundo punto. Ojalá no hubiese trabajado tanto. Y dice que esto sobre todo lo repetían constantemente los hombres que se arrepentían de haberse perdido la infancia de sus hijos y la compañía de sus esposas por trabajar. Punto 3. Me hubiese gustado tener el coraje de expresar mis sentimientos. Dice que esto genera amargura y resentimiento en los últimos momentos de vida. Es decir, que les hubiese gustado mostrar sus sentimientos a su pareja, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Cuarto. Lamento no haber mantenido más contacto con mis amigos. Y esta enfermera dice que es otro común denominador, un profundo remordimiento por no haber brindado a esas amistades el tiempo y el esfuerzo que se merecían. Y que todos ellos, en sus últimos momentos de vida, ¿sabes a quiénes extrañaban principalmente? A sus amigos, ¿no? Y quinto, que yo creo que es un resumen de los otros 4, desearía haberme permitido ser más feliz. Básicamente, con sus diferencias, pero las mismas 5 claves de la felicidad. Tomás, nota, vamos a apuntar, sacar papel y lápiz. Una vez más, nos va a contar Miguel Pedrero, muy rápidamente, cuáles son, según esta profesora, las 5 claves para obtener la felicidad. Bueno, pues según esta enfermera, son las siguientes. Ojalá hubiera tenido el coraje de vivir la existencia que hubiera deseado. Ojalá no hubiese trabajado tanto. No, pero no los moribundos, ¿eh? Vamos allá. Pues venga, punto 1, lo que decíamos antes, hacer una lista de la gratitud, es decir, aquellas cosas por las que nos sentimos agradecidos. Dormir al menos 8 horas al día. Meditar por lo menos 10 minutos al día. Emplear bastante más tiempo para disfrutar de momentos de ocio con la familia y los amigos. Y menos redes sociales y más relaciones reales. Vale. Ahora dinos, Miguel, ¿cuántas cumples? A ver, hacer la lista de la gratitud. Lo tengo pendiente porque no lo suelo hacer. Dormir 8 horas al día. Si duermo 5, para mí es un éxito. Meditar 10 minutos al día. No lo hago. ¿Para qué nos vamos a engañar? Más tiempo para disfrutar con la familia y los amigos. Toda la razón del mundo. Al final, trabajo demasiado, es verdad. Y menos redes sociales y más relaciones reales. Yo creo que es la única que cumplo porque paso absolutamente las redes sociales. Vale. Juanjo, ¿cuántas cumples? Pues... Juanjo, yo creo que todas, por eso ha venido un poquito tarde. Sí, es que he estado comiéndome la última torrija que me quedaba antes de que caducara. ¿Ves? Él lo está poniendo en práctica. Lo que nosotros estamos aquí teorizando, él lo pone en práctica. No, yo no sé, por ejemplo, aquí veo que falta escuchar La Rosa de los Vientos, que es una cosa también fundamental. O sea, que yo veo bastantes deficiencias. Pelota. Creo que es importante... Creo que es importante viajar, y aquí tampoco veo que aparezca. A mí por lo menos es una de las cosas que más me satisface, así que, no sé, yo no cumplo muchas, pero creo que cumplo otras que a mí por lo menos es la idea de felicidad que yo tengo, que yo creo que también una idea de felicidad es hacérselo a su medida, no seguir una pauta general. Una respuesta inteligente que al final... Una respuesta inteligente, dices, sí, ¿cómo es él? ¿Qué ha dicho? Claro, exactamente, en eso consiste la felicidad, en la ignorancia. Nos ha dado un requiebro a todos, ¿no? Sí, ha quedado... Sí. A ver, fantástico. Silvia, ¿de las cinco cuántas cumples? Yo la del agradecimiento no he hecho la lista. La de las 8 horas, de vez en cuando, tengo el lujo de dormir las 8 horas. Y meditar nada, la relación familiar y amigos, esa sí la estoy poniendo muy en práctica. Y las redes sociales las mantengo mucho por trabajo, pero en general procuro tener más contacto. Me gusta más teléfono y vernos y hablarnos, eso sí. A ver, Manuel. Pues yo estoy con Juanjo. Yo es que creo que esto está muy bien para esa señora. Pero yo creo que hay otras cosas. Claro. No, pero de esas cinco, ¿cuántas cumples? De estas cinco, pues mira, la primera, la de la gratitud, yo sí lo practico mucho. Yo doy gracias todos los días por todo lo que tengo porque me siento muy afortunado. Lo de dormir 8 horas, ni de coña. Si fuera la semana, quizá. Pero al día, vamos. Lo de meditar también lo practico mucho. Lo de la familia y los amigos, claro, es que a mí me hace feliz mi trabajo. Entonces, a mí me gusta trabajar. Y para mí es una satisfacción, que es algo que me extraña que no tenga en cuenta, la idea de sentirte útil, de que lo que haces en tu vida vale para algo, de que tu vida no está vacía, sea lo que sea. Puedes ser cooperante en Biafra, puedes ser de los servicios sociales o de cualquier cosa, pero que tú sientas que lo que haces te hace sentir útil, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que te puede hacer más feliz. Y de las redes sociales, no tengo ni Instagram, ni WhatsApp, ni polla, o sea, que a mí no me trae sin cuidado eso. Pero creo que faltan, como dice Juanjo, faltan cosas, porque si hay algo realmente íntimo y personal, es la felicidad, y a cada uno nos hace feliz una cosa. Claro. Es un decálogo muy general. ¿Y tú? ¿Tú cuántas cumples? ¿Sirve para todo el mundo? Casi todas, y soy más infeliz que tú, con lo cual... Pues, bueno, le estoy dando la cual, claro, esto no por eso, por eso digo, casi todas, es decir, gratitud, yo... Doy bastantes gracias, sí. Yo siempre acabo cualquier cosa. Pues no será cuando te traemos el café, ¿eh? ¿Eh? No, porque para eso no tengo que dar las gracias, por otras cosas. Y dormir 8 horas al día, no lo cumplo. Pero soy más feliz cuando duermo menos, con lo cual... Bueno, la pobre Laura Santos está por los suelos. Con lo cual, más tiempo con los amigos, bueno, más tiempo. Es decir, cuando tengo tiempo para... Hacer algo con los amigos, lo disfruto. Seguramente no es todo lo que quisiera. Yo te he visto este verano y tenías una cara de gusto. ¿Sí? Este verano, sí. Ya sabes a qué me refiero. Ah, sí, es verdad. Claro, pero es que cuando no se está todo el tiempo que yo quisiera con los amigos, pero cuando se está, pues estoy bien. Es decir, esa la puedo cumplir. No es más quien califica lo que es más. ¿No? Más o menos, ¿no? Pues, pero intento. ¿Dejar las redes sociales? Bueno, pues las utilizo, claro que las utilizo, pero cuando logro cortar y tengo la capacidad de hacerlo, me siento muy feliz. A mí, con todo respeto, las redes sociales me parece una chorrada. Y la meditación también la cumplo. No cumplo 10 minutos al día, cumplo media hora al día. Y no sirve para felicidad, servirá para otras cosas, pero no para felicidad. Estás haciendo muy feliz a Lori Santos, ¿eh? Lo estás haciendo muy feliz, pobrecilla. Lo de las redes sociales me parece un poco absurdo, porque está bien para los alumnos de su clase, que probablemente todos tienen redes sociales. Seguramente para ella. En el planeta Tierra hay muchos seres humanos que no saben lo que es un ordenador. Está claro. Y también tienen derecho a ser felices, sí, ¿no? Entonces... Parece evidente que tiene que haber otros elementos para alcanzar la felicidad que puedan ser universales. Sí, yo estoy de acuerdo, pero, hombre, yo creo que este decálogo es muy simple, es superficial, para todo el mundo. Está bien, seguramente quien lo cumpla, es bueno que lo cumpla. Y dirigido a los occidentales. Hemos chafado la noticia, Miguel. Sí, que está muy bien, hombre. De verdad que yo ya me siento mejor. Ya ves. Mira, yo voy a dar otra clave para la felicidad. Es pasar de días como estos que hemos vivido de Semana Santa es una tontería con un pie. Pero qué cabrón. Pero claro, hay gente que lo disfruta, claro, que lo vive. Sí. Claro, ¿tú sí, por qué no te vas de penitente a una romería por ahí, hombre, cargando con el atril? Mira, yo el día que disfrute cargando con un atril será con una cruz. Bueno, con la peana. El paso. Mira, claro. El día que yo disfrute con eso... Pero además descalzo y con un cilicio, como Dios manda. Claro, el día que yo disfrute con eso... No sé si seré feliz o no, pero loco, Qatar. Bueno, no, porque descubrirías otra cosa, descubriría. Claro, pero eso lo tienes que sentir cualquier creyente. Lo que pasa es que, a ver, esa es la trampa de la religión. La Biblia dice que la fe es una dádiva del Espíritu Santo. O sea, que si te toca es como el cupón de la ONCE. Si te toca, bien. Y si pero no, pues, sabes de qué depende. Pero cuando sientes la fe, el participar en una ceremonia religiosa... Macho, es que es una de las cosas más enriquecedoras que hay. Y el concepto de la pasión de Cristo de esta Semana Santa para el creyente, pues probablemente es uno para de los momentos más importantes. No estoy en absoluto de acuerdo. En absoluto. Porque el creyente quiere sobre todo que el resto esté bien. Que el resto esté feliz. Y que mi tristeza no va a hacer feliz al resto. No. Pues el creyente no cree en que jorobar la vida de otros o la de uno propio genere felicidad. Y si pero cree eso... Me he perdido, ¿de qué tiene, estás hablando? Estamos hablando de la Semana Santa. La Semana Santa no puede generar felicidad a un creyente. Puede generar felicidad a un practicante, pero no a un creyente. Quizá felicidad no sea la palabra apropiada, pero sí un torrente de emociones muy importante. Oye, y felicidad, ¿cómo que no? Los que salen en los pasos de Semana Santa... Están todo el año esperando para eso. Creo que es un día muy feliz en sus vidas. Sí, mira, el otro día haga lo que quiera, el otro día en Objetivo Investigación en la Sexta vi un reportaje sobre un tío que era penitente, que estaba en una cofradía como las que han salido en estos días, y él se titulaba Objetivo Parados. El tipo utilizando la hermandad y utilizando a un partido político había estafado y había jorobado la vida de 40 parados. Y este es un penitente, claro, que hace feliz. Anda, sí, hombre, que le den. Pero de esos hay penitentes, abogados, periodistas y políticos. Que, claro. Sí, pero el primero en ponerse la cruz era él. Y estaba poniendo la cruz a la vida de otros. Pero que lo que pasa es que Bruno no ha conocido a una nazarena que le llame suficientemente la atención. Entonces le perdona todo. Bueno, si no acababa de nazareno, eso te lo digo. Con la túnica y el caperucho ese, y los es que... yo he llegado a estar con un cirio en una misa, o sea, que imagínate. Que ya que tú has llegado a ir a los toros. Claro, pero no digas eso, que es algo de lo que me arrepiento profundamente, pero tengo que reconocer las claves. Que en una ocasión he ido a los toros con una chica, la única vez en mi vida, y por Dios, la última. Porque es un espectáculo... No sé si soy creyente o no, sé que no soy practicante y no he estado, evidentemente nadie ha estado con una nazarena, pero sí he estado con una persona que era amante rotundo de la Semana Santa y de los pasos y las procesiones, y yo he sido feliz con esa persona. Así bueno, que, pues está muy bien, joder, y te digo. He sido feliz porque me ha respetado mi no creencia o mi no práctica, y al revés. Yo creo que la felicidad está en respetar al otro, es que haya... respetar al ajeno y no hacer de tus expectativas poner la meta a otro. Muy bien, ¿no? Ahí has estado muy bien. Es que ahí has sacado un trapo muy sucio pasado, es cierto. Una vez he estado, hace muchos años, por lo menos 12 años, he estado en los toros. Sí, después sí. No lo vas a contar porque es importante, ha sido una auténtica exclusiva, pero esa información será después de la actualidad en Onda Cero, que llega ya mismo. Luego nos lo cuentas, ¿no, Miguel? Bueno, si queréis. No queda más remedio. No, un círculo secreto, un círculo secreto sobre el tema. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos, todavía está a las 4 de la mañana, queda mucha tertulia Zona Cero por delante. Vamos ya con ella. Y en esta tertulia Zona Cero os vamos a contar, entre otras cosas, en este trámite, Juanjo os lo va a explicar ahora, ¿qué es un tsunami cerebral? Bueno, pues lo que ha ocurrido es que han conseguido por primera vez detectar en directo el proceso de muerte cerebral de una persona. Y esto ha sido un experimento que sí que se había realizado investigaciones similares con animales, pero por primera vez se ha desarrollado con seres humanos, y lo cual nos da una información muy precisa de qué es eso de la muerte física, pero ya incorporada a la mente, ¿no? Que es algo que a nosotros también nos interesa mucho, porque, como sabemos, hay una serie de fenómenos anómalos que están asociados con esa muerte cerebral, ¿no? Como es el caso de las ECMs. Bueno, pues ha publicado este estudio, que se titula, literalmente, es Despolarización de la difusión terminal y el silencio eléctrico en la muerte de la corteza cerebral humana. Ese es el título del estudio. Es un trabajo de investigación que han realizado la Universidad de Berlín y la Universidad de Cincinnati. Y es muy interesante porque para ello lo que han tenido que hacer es, por un lado, coger a 9 pacientes que tenían lesiones cerebrales, personas que habían renunciado por escrito a través de una petición legal que no querían ser resucitadas, es decir, si llegaba ya luego la muerte cerebral, no reanimarlas de ninguna manera, ni tampoco darles ningún tipo de soporte cardiovascular avanzado para prolongar de alguna manera o intentar otra vez recuperar la actividad cardíaca. Y una vez que ya estamos en esa situación, lo que se ha hecho ha sido coger a estos 9 pacientes y monitorizarlos con tecnología. Eso ha permitido, como decía, el rastrear en tiempo real qué procesos neuronales están ocurriendo en la corteza cerebral. Y la investigación ha llegado a una conclusión muy interesante porque han detectado 2 fenómenos. Uno de ellos, que es lo que denominan depresión no dispersa, y un segundo que ocurre inmediatamente después, que es la despolarización de difusión. El primero, que es esta depresión no dispersa, podemos resumirlo como que en el momento en el que deja de acudir a la corteza cerebral el flujo sanguíneo, y por tanto ya no llega oxígeno a esas neuronas, lo que ocurre es que se produce una gran hiperactividad de las neuronas, y a continuación hay un silencio, lo que denominan una especie de silencio repentino, no hay actividad cerebral. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Bueno, pues que las neuronas se dan cuenta de que no tienen ese oxígeno que necesitan y no tienen tampoco los componentes bioquímicos que necesitan para hacer su actividad eléctrica, y entonces que es como que se empiezan a retraer y deciden, por así decirlo, como que no van a transmitir ningún tipo de señal eléctrica. Ese momento es cuando detectan eso que hemos denominado ese silencio repentino, no se ve ningún tipo de actividad bioeléctrica en el cerebro, y a partir de ahí, como sigue, es una manera como de ahorrar recursos, sigue una segunda fase, unos instantes después, unos minutos después, que es esto que denominamos la despolarización de la difusión. Y es ahí donde se produce ese tsunami cerebral. Lo que ocurre en ese momento es como todo lo contrario, se produce una gran liberación de energía térmica, porque se ha roto todo lo que es el equilibrio electroquímico. Sabéis que todo lo que ocurre en lo que es la transmisión de señales bioeléctricas en el cerebro, pues es una serie de flujos que lo que tratan es de trabajar con equilibrios, desequilibrios bioquímicos a través de iones que tenemos en nuestro cerebro, y por tanto lo que se produce es esa gran tsunami cerebral, esa gran actividad eléctrica, a la que acompaña de nuevo ya el silencio definitivo. Por lo tanto, tenemos esas 2 fases. ¿Qué es lo que estos investigadores, a qué conclusión llegan después de haber analizado, como digo, ya en directo ese proceso de muerte real en el cerebro? Pues primero, ellos observan que lo que ocurre en el cerebro de los seres humanos es exactamente igual a lo que ocurre en los cerebros de los animales, siempre y cuando tengan la misma complejidad más o menos neuronal, ¿no? En ese sentido no hay diferencia. Luego también lo que ellos entienden es que hay una posibilidad de recuperar el cerebro entre la fase de esa depresión no dispersa que comentábamos y la despolarización de difusión. Cuando realmente ya hay el punto de no retorno es en la despolarización de difusión. Pero antes cabría la posibilidad de poder recuperar el cerebro sin que se haya producido ningún daño. Porque es lo que hemos comentado siempre, ¿no? Que evidentemente la pérdida de oxígeno pues va generando una serie de daños. Pero habría, por lo tanto, esas 2 fases que se pueden distinguir. Y en la medida que se vayan refinando los métodos de recuperación, bueno, pues cabría ahí un pequeño umbral donde podemos actuar para recuperar la mente del individuo. Y luego hay un aspecto mucho más interesante, que es que dicen que la conciencia parece que está presente durante muchos minutos después de que el resto del cuerpo haya dejado de mostrar signos de vida. Es que precisamente en eso estaba pensando. Estos tsunamis cerebrales, en cierto modo, vienen a confirmar que algo sobrevive a lo que entendemos por muerte. Sí, yo creo que lo hemos comentado en muchas ocasiones, nos vamos muriendo por partes, ¿no? Un poco a plazos. Comentamos en su día también como, por ejemplo, había cierta actividad genética que todavía seguía produciéndose incluso días después y que esa técnica podía permitir, si se depuraba, averiguar, por ejemplo, de cara a las autopsias, cuándo había fallecido realmente el individuo. Y aquí ocurría igual, la muerte cerebral, por lo menos tiene estas dos fases que parece también que están muy, muy remarcadas y en medio de las cuales podría todavía tener conciencia el individuo. Y claro, no sabemos en esa fase de conciencia qué tipo de manifestaciones visuales, ¿no?, alucinaciones, vivencias puede tener este sujeto en el ínterin entre una situación y otra, ¿no? Entonces ahí es donde se nos abre todo un panorama pues de especulación y que puede explicar a lo mejor parte de las ECMs, porque podría ser, claro, aquí no tenemos el caso de monitorizar a personas de esta manera que hayan tenido una ECM, pero esto podría ser luego un experimento en el futuro. Ver si las ECM se están produciendo en la primera fase, que hemos comentado, en la depresión no dispersa, y todavía no ha llegado a la segunda. O bien se ha producido, aún habiendo ocurrido la segunda, y hay un proceso de recuperación. Entonces nos indicaría, yo creo, que cosas bastante interesantes para ubicar concretamente dentro del proceso biológico la ECM, ¿no? Yo creo que eso es un aspecto que puede estar pendiente de investigación. ¿Se sabe el tiempo que se produce o que dura desde una fase a otra? ¿Cuánto podría transcurrir? Pues a ver si lo tengo. Creo que sí, lo había leído, pero eran como 5 minutos, una cosa así, ¿eh? Era muy poco tiempo. Era un lapso de tiempo muy reducido y lo interesante quizás es eso, que todavía los daños cerebrales, que son los que preocupan, llegarían en la segunda fase, en la fase final, que parece que ya es una fase de no retorno. Ellos creen, porque esto naturalmente no lo han hecho, creen que hay posibilidades de recuperación sin daños en la primera. Si hay una intervención, se puede actuar ahí. Pero claro, tampoco lo tienen comprobado porque los 9 sujetos en los que se ha investigado esto, ninguno ha vuelto a la vida. O sea, que no saben si realmente tenía algún tipo de lesión posteriormente. Desde hace unos días están las librerías la obra Ecos en del pasado de Laura Falcó Lara. Una obra Ecos en del pasado que se fundamenta en una sesión de este programa de La Rosa de los Vientos. La sesión se titula Ecos en del pasado. El libro se titula Ecos en del pasado. Y Laura Falcó Lara está con nosotros. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Bruno, ¿cómo estamos? El próximo jueves vamos a dar los datos en el Corte Inglés de Callao, en Madrid, a las 7 de la tarde, en el ámbito cultural, en Madrid. Ahí estás presentando el libro que estás presentando en muchos sitios, esos ecos del pasado. Efectivamente, y bueno, espero que la gente le apetezca venir y no solamente escuchar lo que hemos hablado en radio, porque hay mucho material que desgraciadamente pues en radio no podemos ver y que en cambio pues el libro sí que lleva un microsite para que la gente pueda consultar, donde hay fotografías, vídeos, psicofonías y todo tipo de material adicional, links de reportajes que se han hecho en esos lugares y bueno, y cosas de esas pues las pasaremos durante la presentación, algunas de ellas, algunas curiosidades para que la gente pues pueda disfrutar en directo. Y como no, pues comentaremos tú y yo la sección, comentaremos los casos y yo creo que además son unos temas que siempre dan lugar a debate, como estabais debatiendo ahora, ¿no? ¿Qué queda después de la vida? Si realmente queda algo, no queda y cómo se manifiesta. En la sección hemos hablado de muchos lugares, están en ese libro, en el Cosen del pasado, lugares en los cuales han ocurrido cosas extrañas, pero lugares en los cuales para que existan esos ecos parece fundamental, es un término que se ha utilizado mucho en parapsicología, la impregnación, ¿no? Efectivamente, siempre es como que queda algo, ¿no? Es algo que permanece, resta en el lugar. A veces es simplemente como una especie de película que además no interactúa, esa especie pues de ecos, pero que no tienen mayor trascendencia, que simplemente es pues como si se hubiera quedado ahí un holograma, por decirlo de alguna manera, repitiendo una y otra vez algo que sucedió muchos años atrás. Y a veces no, a veces lo que queda pues es una especie de conciencia, por decirlo de alguna manera, algo que sí que es capaz de interactuar con nosotros, pero que desde luego no es un ser vivo. Estos ecos del pasado, como decimos, nos presentan muchos lugares, entre ellos algunos relacionados con algunos personajes que han sido muy importantes en tu vida. Por ejemplo, el hotel donde se rodó El Resplandor, basado en una novela, en un libro conocidísimo de Stephen King. Efectivamente, el Hotel Stanley es uno de los lugares quizás más icónicos donde ocurren y siguen ocurriendo cosas, donde se inspiró a Stephen King. Después de estar, además, curiosamente, la inspiración de Stephen King surge por estar él solo con su familia en ese hotel escribiendo durante un periodo en que el hotel no estaba abierto al público, y cuando vio aquellos largos pasillos y oyó algunas historias de cosas que habían sucedido, pues tuvo la inspiración de escribir El Resplandor. Pero como el Hotel Stanley, hay muchos otros miles de lugares en el mundo donde ocurren cosas que no tienen explicación, que la ciencia a día de hoy no es capaz de darle una explicación lógica. Quizás el día de mañana la tenga, ¿eh? Yo también he de decir que en ese sentido tengo una mente, aunque algún oyente pueda pensarse que me creo todo, ni mucho menos, no me creo todo, y siempre intento buscar una explicación lógica. Y yo estoy convencida de que llegará un momento que la ciencia y la parapsicología encontrarán un punto de encuentro donde quizás la ciencia sea capaz de explicar el por qué ocurren esas cosas y qué explicación científica hay. Lugares, allí nos has mencionado uno en Estados Unidos, pero también aquí en España hay muchos ecos del pasado en algunos sitios que se encuentran en nuestro país y que se pueden visitar. Se puede leer tu libro, pero puedes visitar y estar en esos sitios. Por supuesto, hay pueblos, por ejemplo, como la Almusara, que es magnífico, donde la cantidad de sucesos y de fenomenología es realmente altísimo. Hay hoteles, como el Corona de Aragón, que ya no es Corona de Aragón, es Sumelía, donde pues después del atentado o incendio, depende de la versión, pues no puede suceder cosas muy extrañas en la habitación 510. Tenemos pues la Diputación de Granada, tenemos lugares por todo el territorio donde inexplicablemente ocurren cosas que a la gente que igual está viviendo en ese lugar o a la gente que pasa por ahí no se lo espera realmente, pues le sorprende y bueno, y hace que cambie su percepción de la realidad. Que tome nota a todo el mundo el próximo día 5 a las 7 de la tarde en el Corte Inglés de Callao, en Madrid, en el ámbito cultural. Ahí está la presentación de ese libro con Laura Falcó, con servidor, que ha escrito el prólogo de este libro, de este trabajo. La impregnación psíquica parece ser la clave, lo que une a cada uno de estos sitios. Yo te quería comentar, Laura, que está claro que tú ya tienes tus lectores y tus seguidores, que vamos, que tienes ahí tu club de fans. Pero de cara a los rosaventeros que te siguen con la sección, yo creo que este libro es un imprescindible. Con lo cual, sí o sí, tienen que coger e intentar tenerlo sus bibliotecas. Primero, para intentar enterarse de todos los misterios, alguno que se hayan perdido, según los has radiado con nosotros. Y también, pues, que a la hora de visitar los lugares, pues, que tengan ahí su experiencia, tanto lo que comentabas con Liz y con información que a lo mejor no has conseguido decir en el programa, pero que sí apoya y avala, pues, muchísimas de las cosas que has estado comentando y que has estado tú in situ, incluso investigando. En muchos casos sí que hemos estado, y además yo creo que es un libro que en cierto punto es coral, ¿no? Porque es un libro en el que, en el momento en que empecé a recopilar toda la información, mucha gente, algunos colaboradores de La Rosa, otros grandes amigos, pues han cedido material, como puede ser Pedro Amorós, Lorenzo Fernández, Josep Guijarro, Frank Recio. O sea, bueno, hay mogollón de nombres del mundo del misterio que se han volcado prestándome fotografías inéditas, vídeos, links, psicofonías y material que, la verdad, pues de otra manera hubiera sido difícil aunarlo todo en una sola obra. Entonces, en ese sentido sí que creo que, bueno, que es una obra que puede ser una obra de referencia para algún una guía rápida, porque tampoco evidentemente en cada uno de los lugares te puedes expandir 50.000 hojas, pero sí que para una guía rápida, para incluso para el viajero, es una guía práctica, cómoda, que puede pues servirle de eso, de herramienta para recorrer el mundo. Ecos del pasado es una de las sesiones más escuchadas y más seguidas y queridas por nuestros oyentes, por los oyentes de La Rosa de los Vientos. Cada capítulo es un lugar, algo que uno de esos lugares es una historia que en muchas ocasiones, Miguel, es una historia trágica, pero que parece que ha dejado su huella en el sitio y esa huella se manifiesta de diferentes formas. Miguel, yo creo, y no sé qué opinas tú, yo creo que hay de todo, que a veces sí que es trágica y a veces no. A veces simplemente es que se queda ahí y no sabes el motivo. Sí, pero yo estoy convencido que sí, que hay muchísimos lugares en los que de alguna manera queda algo impregnado en el ambiente, pero voy a ir un paso más allá. También estoy convencido que en otros lugares yo creo que suceden una serie de fenómenos que trascienden incluso esa mera hipótesis. ¿Y por qué no? Tenemos que hablar de la posibilidad de algún tipo de interacción entre el otro lado, el más allá, el mundo de los espíritus, o como lo queramos llamar, y el nuestro. Obviamente no tenemos la prueba definitiva, porque si no, no estaríamos discutiendo y hablando de esto, pero yo creo que todavía hay muchos casos y muchas historias absolutamente inexplicables. Y en el caso de las ECMs que comentaba antes Juanjo, yo creo que todavía quedan muchísimos puntos por explicar, sobre todo uno fundamental: cómo es posible que una persona que sufre un proceso de muerte clínica sea capaz de describir cosas que están pasando en lugares que están muy lejos de él. Es decir, que creo que en este tipo de temas, tanto en los lugares encantados donde pasan este tipo de sucesos y en otros temas vinculados con el más allá, quedan muchas cosas por explicar, y yo no descarto para nada la posibilidad trascendente, el contacto con el más allá. Yo creo que el libro de Laura Falcó, Ecos del pasado, es un ejemplo. Hay muchísimos casos, muchísimas historias, con muchísimas experiencias, historias todavía por explicar y muy espectaculares. Laura, el próximo día 5 nos podemos asomar contigo a esos lugares en donde han ocurrido cosas extrañas, ¿verdad? Efectivamente, y además decir, añadir una cosa, que es que el libro, para aquellos que lo quieran adquirir, va a incluir una cosa adicional, y es el sorteo de poder asistir con nosotros a una ruta. O sea que bueno, que aquellos que compren el libro saben que tienen la posibilidad de ganar es el poder asistir conmigo, con Lorenzo Fernández, con Josep Guijarro, con los que solemos hacer las rutas, pues la posibilidad de poder ganar una asistencia a una de estas rutas. Además de poder viajar con vosotros, también este libro es interactivo porque tiene una serie de códigos que facilitan el acceso a algún material relacionado con esos sitios. Efectivamente, hay un microsite que se ha creado para la ocasión donde pues podrán acceder, en algunos casos son vídeos, en algunos casos son fotografías, en otros son psicofonías, en otros imágenes, e incluso hay muchos links a programas nacionales o internacionales donde ha aparecido pues el lugar o se ha investigado el lugar. Con lo cual yo creo que, bueno, que para los curiosos, para aquellos que nos gusta siempre tener esa inquietud de qué hay más allá, de si realmente existe algo después de esta vida, yo creo que es un libro pues que les puede realmente gustar. Y yo lo que creo que tiene que hacer la gente es asistir a esa presentación el próximo día 5, el próximo jueves, presentación en Madrid de Ecos del pasado, el libro que acaba de publicar en Luciérnaga, Laura Falcó Lara. Laura, muchas gracias. A vosotros, un abrazo a todos. Otro. Chao. Ya sabéis, tomad nota y estará todo el equipo de La Rosa de los Vientos el próximo jueves a las 7 de la tarde en el Corte Inglés de Callao, en Madrid, en el ámbito cultural. Os hemos contado algunas cosas, pero os contamos además esta Manuel Carvial, no tan buena, ¿no?, porque nos está hablando de un fraude y lo vamos a denunciar aquí. Sí, porque en el mundo de la ciencia y en el mundo de la arqueología y en el mundo de la historia, pues también hay fraudes, como en todos lados, ¿no? La corrupción no se limita al mundo de la política y de la banca, hay corrupción y hay engaño en todos lados. Y en cuanto a fraudes del pasado, por desgracia, en el mundo del misterio hemos tenido que enfrentarnos en muchas ocasiones a falsos misterios relacionados con supuestos enigmas de la antigüedad, que han generado muchos libros y todavía lo siguen generando, pero en el mundo de la arqueología pura y dura hay precedentes, como el gigante de Cardiff, el famoso hombre de Pitlaun, hay las piedras de Ica, hay montones de ejemplos. Y lo que ha pasado esta semana es que se ha hecho un descubrimiento que ha generado un poco escándalo, un pequeño escándalo dentro de la comunidad arqueológica turca, porque en 1958 un equipo de investigadores encabezados por James Mellark descubrieron un yacimiento neolítico en Kataloyuk o algo así, en Turquía. Mi turco está un poco oxidado. Y en realidad una década después se iban descubriendo nuevos estratos, nuevos grabados, que es la parte más interesante, porque los grabados en piedra parecían corresponder a un lenguaje antiguo, extraño, que no se, cuya técnica para descifrarlo no se conocía, ¿no? Y para los investigadores turcos era como si se encontrasen con el lenguaje maya o algo así. O sea, sí, que era como una civilización estas desconocidas, ¿no? Claro, y entonces en 1995 Mellark publicó ya varios estudios sobre aquellos descubrimientos y sobre aquel lenguaje, pidiendo a la comunidad científica que le ayudase a descifrar esos grabados con esos textos, esa escritura extraña que se habría descubierto en este yacimiento. Y hizo una cosa muy interesante. Dijo que él estaba preparando una gran compilación enorme con todos los descubrimientos que se habían hecho en ese yacimiento, pidiéndole a sus colegas que cuando él falleciese, porque él ya era un hombre mayor, siguieran adelante con su trabajo y publicasen, si a él no le daba tiempo a hacerlo en vida, ese gran ensayo sobre estos descubrimientos. Y efectivamente en el año 2012 Mellard falleció y los compañeros empezaron a publicar todo ese material, pero sin contrastarlo. Partían de la base de que su colega, que era un arqueólogo respetable, pues bueno, pues lo que decía es lo que era la verdad absoluta, y eso es lo que diferencia quizá el método científico de otros métodos, que no se trata de que confíes o no confíes, sino que hay que replicar y hay que comprobar las cosas. Y uno de los colaboradores de este grupo de expertos, Eberhard Zager, se tomó el trabajo un poco más en serio y empezó a intentar contrastar todos los estudios lingüísticos, filológicos que se habían hecho sobre esas escrituras extrañas y a revisar las notas de campo del investigador, las fotografías, los vídeos. Y para su sorpresa descubrió que Mellard había sido el autor de muchos de esos grabados. Él había falsificado muchas de esas piezas arqueológicas para mantener la atención, el foco de la atención mediática en Turquía sobre ese emplazamiento, con lo que significa patrocinaciones, subvenciones, atención internacional y demás. Ahora el trabajo está en discernir qué parte del yacimiento era auténtico y cuál fue el añadido, porque evidentemente no se trata de que todo sea falso, pero a veces esto es lo más complicado cuando investigas una historia, sobre todo relacionada con el pasado, el discernir qué parte de la historia es genuina y qué parte de la historia ha sido enriquecida con el paso de los años por distintas fuentes, distintos autores. A veces criticamos injustamente todo un tema, todo un misterio, diciendo, bueno, pues todo es falso porque hemos descubierto que una parte de la historia no es real, y precisamente esa parte de discernir dónde está la parte de fraude y dónde la auténtica es lo más complicado. Y esto es lo que ha ocurrido ahora dentro de la comunidad arqueológica, como ha pasado muchas otras veces en la historia. Pero es un poco absurdo, ¿no? Porque se supone que tienen un ego exacerbado. Porque si tú realmente vas a pasar a la historia porque ya has conseguido un hallazgo, lo has estudiado, lo has investigado, a lo mejor potencialmente no eres una figura internacional como se supone que era lo que quería conseguir, pero has hecho un hallazgo muy importante, pero no. Y es que, por lo que comentabas, también es un poco lo que pasó en su momento con las piedras de Ica, ¿no? Que hay muchísimas falsas y ya no se sabe si hay alguna realmente auténtica. Con lo cual, por intentar ser alguien totalmente consagrado, al final lo que hacen es denostar todo el trabajo que han realizado. Hombre, en el caso de Mellard, lo que comentan o lo que sospechan es que pudiera tener algún tipo de trastorno psicológico, porque esto no es lo primero que hizo. Hay una historia que se llama el caso Dorak, y es que él, en un momento dado, antes de haber hecho este descubrimiento, él publica en una revista bastante buena una serie de dibujos sobre un yacimiento arqueológico con unas figuritas muy originales, también en la zona de Anatolia, cerca de Troya, y Dorak es una supuesta aldea. Entonces, lo que él cuenta es que él, siguiendo la pista del tráfico de antigüedades, del típico mercado que hay de figuritas arqueológicas, consiguió dar con la fuente de esas figuras. Y él llegó allí, realizó una serie de excavaciones y luego lo tapó todo. Y al cabo de 5 o 6 años publica estos dibujos con esos hallazgos. Lo cierto es que no publica ninguna fotografía, lo que hace que levante una serie de sospechas, porque estamos hablando de un personaje que murió hace relativamente poco. 2012. Claro, entonces, bueno, había perfectamente ya la fotografía, y lo lógico es que tú ilustres las excavaciones arqueológicas con la fotografía, ¿no?, en primera instancia. Entonces no se sabe muy bien qué ocurrió, y luego no fue nunca capaz de decir dónde había estado esa supuesta aldea, y además eran unas figuras bastante originales. Lo que ocurrió es que después, si no recuerdo mal, él lo que hace es que descubre el yacimiento de Satal Huyuk, y claro, eso limpia toda la imagen y demuestra, bueno, pues piensan que realmente es una persona honesta. Y es un acontecimiento tan importante, porque estamos hablando de una de las poblaciones, de las primeras poblaciones neolíticas, donde se ve que hay una ya idea de civilización importante. Es un lugar, además, que siempre, en casi todos los libros de texto, te lo ponen como cuna de la civilización, porque la mayoría de los oyentes lo recordarán, son un conjunto de casas pegadas unas a otras, donde el único acceso que hay a esas casas es a través del tejado. que decían que era una especie como de sistema defensivo. Pero ya incluso él, cuando se dedica ya a excavar, y antes de que se descubran estas falsificaciones, él ya defendió que ahí lo que se había dado era un culto a la diosa madre, porque habían aparecido una serie de figuras muy características, pues tipo como las Venus, tradicionales que conocemos de la prehistoria, y entonces siempre se pensó que el primer culto de esta primera civilización, y eso ha dado juego a muchísimas historias sobre el culto, primero que Dios era mujer en el origen y que luego ya se transformó y ya se hizo un culto masculino. Bueno, pues eso también ha sido objeto de revisión, porque él decía que había encontrado una serie de figuras, y las figuras están ahí, que estaban además dentro de unos lugares que él denominó como capillas, indicando que estaban como en un entorno de un santuario también divino, y el problema es que cuando se han ido haciendo, porque se sigue excavando el lugar, o sea, Satalhöyük es real y sigue generando todavía conocimiento arqueológico, se han encontrado que ni eran tantas las figuras como él decía, no eran tan predominantes frente a otras, ni estaban ubicadas en unos lugares que podríamos interpretar como tan simbólicos como él creía. O sea que él medió también en esa polémica, él defendió una determinada hipótesis, que era la de la diosa madre, pero efectivamente el yacimiento por sí mismo era tan importante que no necesitaba haberse inventado nada. Pero seguramente en el ardor de tratar de imponer determinadas hipótesis, y como era al principio, bueno, de hecho él llega a ser luego expulsado de Turquía. No puede, él se casa con una turca y llega a ser expulsado de Turquía. Se queda claro mucho de su trabajo a medio hacer. Pero ha habido otros y sigue, como digo, habiendo ahí grupos, equipos de arqueológicos que siguen extrayendo información. Pero bueno, no sé hasta qué punto, seguramente eso en el ardor de tratar de defender determinadas hipótesis, pues se le fue la mano. Pero parece que ya venía de antes, de, como digo, de este caso que comentaba, del caso de Orac, donde ya venía un poco la tendencia a manipular. Aquí en España tenemos un caso muy reciente. En Cantabria, ¿no? No sé el de, bueno, el de, es en el País Vasco. El caso de Iruña Velella, que también generó mucha polémica, que allá aparecieron supuestos... supuestas inscripciones jeroglíficas, apareció lo que fue más inquietante, pero podría haber sido fascinante, apareció la figura, un graffiti de un calvario cristiano con unas siglas RIP, y se pensaba que, claro, el cristianismo había llegado allí en el siglo III, es decir, cuando todavía no estaba legalizado, no estaba tolerado en el Imperio Romano. Incluso sería de las primeras representaciones que tenemos de un calvario cristiano en todo el Mediterráneo, y por supuesto las primeras que hay más cercanas están en Roma, que es un sitio donde, bueno, podemos esperarlo, pero claro, en un sitio tan periférico, ¿no?, como el País Vasco, en Álava, pues era absolutamente revolucionario, porque se piensa que el cristianismo allí llegó muy, muy tarde. Pero por otro lado, no se sabe si era una manipulación, digamos, de corte nacionalista para intentar vincular los orígenes euskaldunes con el cristianismo, que claro, ahí hay una discrepancia, porque vas buscando un poco la esencia de la nación, pero no es de raigambre cristiana. Fíjate que yo he oído de todo, pero que Jesús era de Bilbao, esto no lo había escuchado bueno, nunca. Podría ser de donde, seguramente de Bilbao, podría ser de donde quisiera. Donde quisiera. Lo que yo noto, no sé si estaréis de acuerdo, es que cuando esto ocurre, este tipo de fraudes ocurren en el ámbito académico, formal, arqueológico, se suelen zanjar enseguida, se descubre que es un fraude, y enseguida la comunidad arqueológica reacciona más o menos al unísono, ¿no? Pero cuando ocurre en el ámbito del misterio, como es mucho más anárquico, se convierten en perennes y pasan los años y los años y siguen publicándose libros y siguen publicándose artículos como si no se hubiese descubierto ya todo el pasquel. La cueva de los tallos, las piedras de Ica, los dropa, lo de las calaveras de cristal, o sea, son temas que aunque conozcamos hace muchos años la explicación, siguen generando continuamente porque vienen nuevas generaciones, quizá que no están al corriente de las últimas investigaciones y se basan en la bibliografía clásica y vuelven otra vez a resucitarse viejos misterios que en realidad no fueron, ¿no? Bueno, también hay que tener en cuenta y dejar una puerta abierta en algunos casos, porque nosotros tenemos también el caso de Altamira, que en su momento fue rechazado. ¿Verdad? Y posteriormente, hace poco repasaba la biografía Silvia, ¿no?, de la descubridora, realmente, uh-huh, de la descubridora. Es verdad. Y... Claro, que eran los arqueólogos franceses los que habían denostado el trabajo de él, ¿no?, de Marcelino. Y en realidad, pues claro, prácticamente el hombre murió totalmente como si no hubiese conseguido ningún descubrimiento ni todo el trabajo que le hizo de campo, porque era aficionado. Y gracias a que al final, que creo que era un religioso, es que el que consiguió a través de unos hallazgos arqueológicos también en diferentes cuevas de Francia, que ya hizo la comparativa, y entonces fue cuando se dieron cuenta. Es que el problema realmente... quizá fue más casi teológico que científico. Lo que ocurre es que en ese momento, claro, en ese momento la ciencia y la religión estaban muy entrelazadas. Pero fíjate, ¿no?, qué curioso, porque los que defendían, aunque había diferentes sensibilidades, los que defendían la verdad, la autenticidad de Altamira, eran los creyentes, porque de alguna manera están demostrando que el ser humano no había evolucionado no existía la evolución, sino que siempre habíamos sido inteligentes. Fuimos creados ya... A imagen y semejanza. Claro, imagen y semejanza de primer momento. Entonces era curioso porque los más religiosos eran los que estaban en principio a favor de la autenticidad. Lo que ocurrió es que en Francia se descubren pinturas donde ya no cabe duda de que ahí no hay sitio para la falsificación, porque están cubiertas con una serie de capas geológicas por encima que demuestran que eso no se ha podido falsificar. Es que el único que avaló el descubrimiento fue un creacionista, que era un valenciano, y entonces es lo que decían, porque los que estaban en contra era porque decían que como los antiguos, que por eso los llamaban monos con pinceles, podían crear algo tan maravilloso y tan perfecto. Y entonces el que era creacionista decía, no, es que esta es la prueba definitiva, como son tan perfectos, por eso están hechos a imagen y semejanza de Dios. Y ahí estaba la polémica. Luego ya, claro, se hizo la comparativa con las pinturas encontradas en otras zonas de Francia, y claro, ya directamente el arqueólogo francés hizo un manifiesto y un libro, pidió disculpas y dijo que había sido un error. Fantástica. El mea culpa de un escéptico, llamó el escrito. Y de un gabacho que... Sí, imagínate, le costó Dios y ayuda a venir a España. Historia tan fantástica y que poco conocida en España, ¿eh? Y María Sanz de Saúl, de hecho, los botín añadieron el apellido de Sanz de Saúl para que no se perdiera, porque realmente ella era la... Para que no se confundiera con el suyo. No, pero para que no se perdiera el Sanz de Saúl por ser la descubridora de las pinturas. Pero bueno, oye, siempre está muy bien rectificar. Rectificar sí, es de sabios. Bueno, llegados a este punto, creo que es importante algo que mucha gente se pregunta, pero ¿qué tiene que ver la descubridora de las pinturas de la cueva de Altamira con los botín? Cuéntanos, Silvia. Pues porque ella se casó con el primer botín, con, ahora mismo no me acuerdo realmente cómo se llamaba de nombre, pero era Botín López. Y entonces, claro, ahí empezó la saga de los botín. Uh-huh. Pero sí. Era el marido. Ella en realidad era de Sante Sazuela. Claro, pero que los botín no tuvieron que ver en el descubrimiento, no. Como se pueda decir. No. Es la ta de los botín. Vuela. Bueno, ahora han pagado la película de Altamira. La que... Sí, Lucrecia Botín la financió. Bueno, y también gracias a ellos, que eso también hay que aplaudírselo, se tiene esa neocueva y se puede conservar la cueva de Altamira y se puede visitar la otra, porque si no, no tendríamos ni posibilidad de visitar la original ni ver al hacer el viaje la neocueva y hacer esa inmersión maravillosa. Bueno, la obligación de los botín también, ¿eh? Qué bueno debe ser conservar tener pasta, el pasado y conservar las cosas, y que, bueno, pues algo tan importante y tan trascendente como las cuevas de Altamira puedan ser visitadas y pueda reconocerse la labor que han hecho los científicos tanto tiempo, ¿no? Yo quiero hacer una neocueva del archivo de Manuel Carballal. Esos sótanos ahí que tiene, bueno, su casa, está en ello. Cuando nos cuente todo lo de Castaneda, yo creo que él sale y se queda solo el archivo de la neocueva. Oye, pero con Castaneda estaría bien que los botín lo hicieran, que igual no les daba tiempo a desahuciar a gente. Hombre, iban a estar entretenidos. Si quieres replicar mi archivo, claro, vas a estar entretenido unos milenios. Por eso digo que hagan eso. Por cierto, o les damos anestesia, ¿no? Bueno, sí. Anestesia, en este caso, a las plantas, no a los seres humanos, ¿no? Eso es de lo que vamos a hablar, porque una investigación ha concluido... Hay seres humanos que son un poco cardos, ¿eh? Bueno. No sé por qué... Creo que había mucha gente pensando cosas parecidas. ¿Verdad que sí? Madre mía. Bueno, vamos a centrarnos, ¿no? Bueno, sí, pon orden. Puedes, Miguel, intentarlo. No sé si lo conseguirás, pero puedes intentarlo. Bueno, que yo sea aquí el más centrado, esto tiene tiene guasa. Bueno, pues os decía que esto era una investigación que ha concluido algo muy interesante. Que las plantas reaccionan a la anestesia exactamente igual que los seres humanos, es decir, que pierden la conciencia. Por lo tanto, si pierden la conciencia, es que tienen conciencia, ¿no? Eso es lo realmente interesante de esta investigación. Yo creo que todos tenemos la imagen de las plantas como una especie de dispositivos robóticos o mecánicos, ¿no? Y yo creo que en los últimos años, y aquí en la tertulia hemos incidido bastante en esta cuestión, se está descubriendo que nada de nada, que las plantas son seres con una inteligencia que no nos podemos ni siquiera llegar a imaginar, que todavía estamos rascando la superficie, y que son entidades individuales, con un carácter individual, que ante los mismos estímulos o los mismos problemas reaccionan de diferentes maneras, independientemente de que sean de la misma especie o no. Es decir, que podríamos decir que son seres conscientes y seres individuales, ¿no? Lo que, como digo, lo que ha concluido esta investigación es que las plantas podrían tener conciencia. Yo creo que aquí lo hemos comentado en alguna ocasión. Por ejemplo, hay una planta que es la mimosa púdica, ¿no? Que cuando tú la tocas... Se pone en mimosilla. No, porque es púdica. Claro, de ahí viene el nombre, ¿no? Es decir, la planta se cierra, ¿no? Cierra sus hojas. Es timidilla. Es timidilla. Se pone roja. Bueno, hasta no hace demasiados años... ¿Cómo se llama en Cuba esa planta? A ver, mejor no. No, dilo. En uno de los viajes recuerdo con un yerbero que me enseñaba las plantas por allí. Yo iba trayendo, traje el cuaderno de campo todo lleno de muestras de plantas. Y esa es impresionante porque la tocas y reacciona realmente. Es una de las cosas más alucinantes que hay en el reino vegetal, porque al tocarla es como si... Bueno, está viva, claro que está viva, pero es como si fuese un animal. Se cierra y muerde el dedo, digamos, ¿no? Sí, y la llaman ciérrate putica. Ese es el nombre con el que se conoce allí, no sé... Bueno, pues mira, ¿y tú crees que eso es una reacción mecánica? ¿El nombre? No. No, digo la acción. Es decir, que cuando tú la tocas, tú lo has hecho, ¿no? Tú la has tocado y se ha cerrado. ¿Tú crees que Manuel eso... prueba tocando. Sí, claro, evidentemente, vamos, siempre. ¿Tú crees que eso es una acción mecánica? Me ha pasado con muchas chicas, ahora que lo pienso también, que reaccionan de una forma parecida. ¡Estás sembrado hoy! Céntrate, Manuel. Me estás preguntando por cuál de los reinos, vegetal o animal. Vegetal. No tengo ni idea. No soy botánico, no sé. Pues no. Pues no, hasta hace casi un siglo se creía que esto era una cosa mecánica, ¿no? ¿Y sabes cómo se descubrió que no era así? Pues por un ayudante de Darwin, nada más y nada menos, que transportaba en un carromato algunas de estas mimosas púdicas, y entonces este hombre se dio cuenta que cuando el carromato pasaba por un bache, las mimosas se cerraban, ¿no? Claro, esto le pareció lógico, pero le empezó a extrañar cuando pasado cierto tiempo pasaba por los mismos baches y estas mimosas ya no se cerraban. Es decir, que habían descubierto que esa acción, ese traqueteo del carromato, no era peligroso para ellas. Es decir, y luego ya se ha sabido que efectivamente no es una acción mecánica. Por ejemplo, no se cierran ante la lluvia, porque saben que no constituye un peligro para ellas. Pero al sí, revés, les beneficia. Claro, claro, pero incluso ante ciertos insectos que no suponen un peligro para ellas, no se cierran, ¿no? Sin embargo, si viene un ente desconocido como Manuel Carballal y empieza a tocarlas, pues obviamente... Que no se ha presentado encima. Obviamente se protegen, pero probablemente si Manuel las estuviera tocando durante varios días, pues llegarían a la conclusión de que no es una entidad peligrosa para ellas y no se cerrarían. Ese es uno de los ejemplos de la inteligencia vegetal y que en realidad estamos hablando de entidades individuales, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo que yo creo que puse alguna vez es la evitación de la sombra, que es un fenómeno muy curioso que seguramente habréis, yo creo que todos hemos visto en alguna ocasión en bosques y en parques, y es cuando dos o más árboles compiten por alcanzar la cima y unos tapan a otro, ¿no? Es decir, buscan la luz. Pero claro, esta es una decisión individual y muy peligrosa, porque cuando una serie de árboles compiten por alcanzar la cima, es decir, alcanzar la luz antes que el resto y tapar al resto de los competidores, lo que hacen es crecer a una velocidad mucho más rápida de lo habitual, con lo cual corren el riesgo de fallecer en ese intento. Y esto sucede en algunas ocasiones, pero en otras esos árboles llegan a un acuerdo. Y si os fijáis, en otras zonas del bosque no se produce este fenómeno de competición, sino que los árboles se curvan y todos tienen espacio para alcanzar la luz, ¿no? En este caso se trata de un acuerdo entre ellos para que todos salgan beneficiados, y en otros casos se produce una competición, exactamente igual que nos sucede a los seres humanos, ¿no? A veces acordamos ciertas reglas o llegamos a ciertos acuerdos y otras veces competimos por un objetivo, ¿no? Pues más o menos lo mismo. También se sabe que las plantas y los árboles protegen a sus retoños, fundamentalmente a sus retoños. Es decir, para que un árbol llegue a convertirse en un ser autónomo, tienen que pasar muchos años, casi más de los que tiene que emplear un ser humano para convertirse en autónomo. ¿Por qué? Porque esos arbolitos, esas plantitas, no llegan a la luz. Por lo tanto, si no llegan a la luz y las raíces no se han desarrollado lo suficiente, ¿de qué se alimentan? ¿No? pues en realidad se alimentan de los nutrientes que les ceden el resto de árboles y plantas por debajo de la tierra, ¿no? Y eso es muy curioso. Y luego se ha comprobado en laboratorio una cuestión muy curiosa, que las plantas son menos competitivas si las semillas proceden de ellas. Es decir, si son miembros, entre comillas, de su familia, son menos competitivas y más colaborativas que si son, digamos, de un clan desconocido, ¿no? Que eso también es muy curioso. En otras inmigrantes, ¿no? Semillas inmigrantes. Bueno, sí. Es decir, en el fondo no se comportan de manera muy diferente a lo que hacen los animales y los humanos. Y en otras ocasiones hay plantas que acuerdan sacrificarse ellas. Cuando aparece un depredador, emiten ciertos olores para que esos depredadores vayan a ellas. Sabes que las plantas tienen una característica, como no se pueden mover, la característica que les hace sobrevivir es que, aunque un depredador se zampe el 90% de la planta, con ese 10% la planta se puede llegar a regenerar, ¿no? Bueno, pues hay plantas que se sacrifican, y esto es muy interesante. Es decir, cuando llega un depredador, ellas emiten un determinado olor para que las coma precisamente ellas. ¿Cuál es el acuerdo? Que una vez que han quedado malheridas, el resto de las plantas de su alrededor les ayudan a regenerarse cediéndoles nutrientes. Qué bonito, por favor. O sea, que yo creo que, joder, que este tipo de asuntos, y yo creo que cada vez se va avanzando más en esto, yo siempre recomiendo los libros de Stefano Mancuso, que además hace poco acaba de publicar, que es un neurobotánico, podríamos decir, es decir, un botánico especialista en neurología vegetal, y que es absolutamente fascinante y que está cambiando un paradigma que teníamos sobre las plantas, ¿no? Una cosa, Miguel. Mm. Esos experimentos que vosotros los conocéis también, que en su momento se hicieron de intentar dañar a las plantas para ver hasta qué punto ellas podían coger y transmitir ese dolor, ¿eso se ha llegado a volver a hacer ahora con metodología y técnica novedosa? Es que esos experimentos son tremendamente, la verdad, son tremendamente discutibles. Por eso te pregunto. Claro, no podemos llegar a saber, de hecho. No, discutibles. Su procedimiento, sí, claro, el hecho de que se hagan en sí, pero también discutible es que había algo poco claro en Clive Buster, que era la persona que los realizó. Sí, ¿no? sí, sobre eso... Comenta un poco para la gente que no lo conozca, bueno, no tenga la referencia. Pues el inventor del detector de mentiras. El detector de mentiras era pues ponerle un detector de mentiras y dedicarse a quemar... A torturar a la planta, a ver cómo reaccionaba. Pero como digo, esos experimentos de verdad no tienen ninguna base. De hecho, hoy en día hay botánicos que defienden que efectivamente las plantas sufren y sufren dolor, ¿no? Pero esto es algo que está en discusión y de momento no lo podemos saber. Hay ciertas sospechas, pero no lo podemos saber. Igual que hay ciertas sospechas sobre la comunicación de las plantas, ¿no? Porque es que las plantas tienen aproximadamente 20 sentidos, muchos más que los que tenemos los seres humanos. Es decir, captan incluso los cambios en el electromagnetismo o en la gravedad, algo que no podemos captar los seres humanos, ¿no? Y también ven, aunque sin ojos, escuchan, aunque sin orejas. Es decir, son animales enormemente complejos. Y desde el punto de vista evolutivo, si consideramos inteligencia como la mayor adaptación al medio, es decir, los seres más inteligentes son, o las especies más inteligentes son las que consiguen adaptarse al medio, sin ninguna duda, si consideramos así la inteligencia, pues son las plantas las que han conseguido adaptarse al medio de forma, yo creo que mucho más beneficiosa para ellas que los seres humanos. De hecho, el 98% de la superficie de la Tierra es vegetal, ¿no? Solamente el 2% es animal, menos del 2% es animal, y aquí tenemos que incluir a los seres humanos. Por lo tanto, desde este punto de vista, ellas se han adaptado mucho mejor al medio, sin ninguna duda. Seguramente interpretamos y queremos traducir determinadas cosas a un lenguaje que es muy humano. Igual las plantas se comunican, pero claro, no necesitan palabras. El lenguaje y la comunicación no tiene que ser verbal necesariamente. Se comunican a través de hormonas, a través de semillas, claro, de luz, de falta de luz, de muchas cosas, ¿no? Bueno. Si se separan y se acercan las plantas, que eso pasa, es que ha habido algún tipo de comunicación entre ellas. Claro, y además has dado exactamente la clave. Los investigadores, los científicos, han descubierto que las plantas emiten olores muy complejos, con una serie de moléculas diferentes que combinan. Eso supone un esfuerzo. Si realizan ese esfuerzo, es porque detrás hay un objetivo, hay un fin, hay una meta, y sospechan que las plantas se comunican a través de los olores, empleando un idioma bastante más complejo de lo que siquiera podemos llegar a imaginarnos. Es decir, que combinan esas moléculas generando determinados olores, con lo cual transmiten una serie de mensajes. Algunas sí se sabe, por ejemplo, la planta del tomate emite unos gases cuando aparece un depredador para avisar al resto de los congéneres que tiene alrededor. Pero hay otros métodos de comunicación en los cuales las plantas también emplean esos olores que combinan de manera muy compleja y que sospechan, no se sabe, es una sospecha, algunos dicen que sí, otros que no, que podría ser ese lenguaje complejo de las plantas. Bueno, pero volviendo a esto, que yo creo que es muy interesante, es un experimento que realizaron, como os digo, biólogos de la Universidad de Bonn en Alemania, y lo que hicieron, entre comillas, es anestesiar a varias plantas a ver cómo reaccionaban, ¿no? Y uno el director de esta investigación, que se llama František Baluska, dijo lo siguiente, ¿no? Dijo, las plantas son organismos vivos que tienen sus propios problemas, tal vez como los humanos, que sentimos dolor o alegría. Incluso llegó a decir otra cosa, ¿no? Que también es muy interesante, que... O sea, que también son del Atlético de Madrid. Sí, o del Deportivo de La Coruña. Porque son muy inteligentes, como no, yo. No, si son del Deportivo de La Coruña, antes sí, pero si son ahora, siempre sienten tristeza. Pero fíjate, son planos. Hablando del dolor, que me preguntaba Silvia por el dolor, es muy interesante porque han descubierto que determinadas plantas son capaces de producir sus propios anestésicos, como mentol, etanol, cocaína, es decir, liberan esas sustancias químicas en el interior, es decir, dentro de la propia planta, para paliar ciertos desajustes y probablemente el dolor, pero también son capaces de emitir, digamos, esos anestésicos biológicos al aire, ¿no? Y de alguna manera afectar a las plantas que tienen a su alrededor. La investigación consistió en lo siguiente. Los investigadores consiguieron introducir lidocaína en las raíces de tres tipos de plantas, ¿no? La planta del guisante, brotes de berro, y unas plantas que se llaman Venus atrapamoscas, que como os podéis imaginar son un poquito carnívoras, ¿no? Porque esa es otra cuestión. Existen infinidad de plantas carnívoras que se alimentan de carne, pero muchísimas. Hay muchísimas especies en todo el mundo. Sí, pero es una leyenda esa creencia, ¿eh? De que se alimentan de carne, que parece que son pocas andantes, ¿eh? No, pero... No hay ninguna vegana. Bueno, pues hay plantas carnívoras también, ¿no? Es información también para los veganos, ¿no? Y para los vegetarianos. Bueno, pues, por ejemplo, ¿qué pasó cuando les inyectaron esta lidocaína a estas plantas? Por ejemplo, los brotes de berro permanecieron completamente dormidos, sin actividad. La Venus atrapamoscas no reaccionó ante el estímulo de un insecto. Y el caso de los guisantes es todavía, yo creo, que más interesante, porque abandonaron cualquier movimiento autónomo y se quedaron completamente inmovilizadas, adoptando una forma curvada, es decir, como si no hubiera ningún tipo de actividad. ¿Y qué pasaba o qué pasó cuando desaparecieron esos efectos de la lidocaína, de este anestésico? Pues que volvieron a la vida, pero volvieron a la vida poco a poco, prácticamente como si estuvieran recuperando la conciencia, ¿no? Muy similar a lo que nos sucede a los seres humanos, ¿no? Y de hecho, una de las conclusiones de la investigación es una pregunta, una cuestión, ¿no? Dice, si se ha comprobado que la actividad eléctrica de las plantas se ve alterada por la anestesia, igual que le sucede a los seres humanos, ¿significa esto, de alguna manera, que las plantas son conscientes? Es decir, que tienen una actividad eléctrica, es decir, que son seres conscientes, y cuando desaparece, digamos, esa actividad eléctrica, dejan de ser conscientes, ¿no? Es una pregunta que se plantea en la investigación y que el director de esta investigación, este prestigioso biólogo de la Universidad de Bonn, dice lo siguiente, ¿no? Dice, bueno, es una cuestión muy interesante, pero que de momento nadie puede responder, porque no se lo podemos preguntar a las plantas, ¿no? No, preguntar sí, que te contesten ya es otra cosa. Yo creo que hay una teoría, la hemos comentado, que es la teoría del panpsiquismo, que está muy de moda en determinados círculos, que trata de establecer que los diferentes seres vivos tienen distintos grados de psiquismo, uh-huh, ¿no? De conciencia. Incluso una mesa podría tener un grado determinado de psiquismo, y luego en esos grados, en esas calidades, pues luego estaría el ser humano como una de las categorías superiores. Pero yo creo que también aquí tenemos un problema, que es un poco el uso que hacemos del lenguaje nosotros, no las plantas. Porque cuando nosotros, por ejemplo, que es primero que es tener conciencia, que ni siquiera lo tenemos para el ser humano la definición establecida. Y luego lo que observo es como que hay una especie de doble movimiento un tanto divergente entre, por un lado, los estudios que se dedican a la mente humana, que tratan cada vez más de decir que el papel de la conciencia es mínimo, porque cada vez se ven más los procesos inconscientes que tenemos y que prácticamente incluso la conciencia es la última que se entera de una serie de decisiones que adopta nuestro organismo de forma independiente y que lo único que hacen es que se hacen como transparentes en la conciencia, pero que ni siquiera nosotros decidimos, ¿no? En el ser humano como parece que la conciencia se reduce. Y luego en los animales, en los vegetales, hay una serie de estudios que tratan de decir que no, que hay cada vez hay como más conciencia. Observo un poco esa discrepancia. Uh-huh. Y luego ya digo, creo que podemos caer un poco en una trampa del lenguaje. Yo lo he hecho cuando he estado exponiendo, por ejemplo, lo de la muerte cerebral. Yo he llegado a decir que las neuronas como que decidían replegarse y no emitir señales. Hombre, las neuronas no deciden, ¿no? Es una retórica que nosotros hacemos, pero realmente podemos pensar que las plantas tienen intencionalidad, que tienen conciencia del yo, que tienen voluntad en lo que hacen. Mm. Que eso sí que son rasgos quizás más específicos de lo que entendemos por conciencia. Claro, pero ahí es donde veo ya digo que estamos atrapados en el lenguaje, ¿no? Y es muy complicado. Sí, sin ninguna duda. Yo creo que siempre el lenguaje nos limita, ¿no? Es como esa pregunta de ¿cree usted en Dios? Y la respuesta es defíname creer, defíname a mí mismo, quién soy yo, y defíname a Dios. Y entonces empezamos a hablar. Claro, si siempre actuamos así, pues también es muy difícil comunicarnos y llegar a algún tipo de acuerdo. Es cierto, ¿no? Y es cierto que los investigadores, cuando estudian a las plantas, pues obviamente están mediatizados por la información que tienen sobre lo que es la conciencia, lo que es un ser vivo, etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre tomamos como, digamos, como ejemplo a los propios seres humanos, ¿no? Y desde ese punto de vista pecamos de antropocentrismo absolutamente, no hay ninguna duda. Pero independientemente de todo eso, que estoy de acuerdo con lo que dices, yo creo que las últimas investigaciones yo creo que están haciendo caer el último paradigma, ¿no? Porque los seres humanos hasta no hace demasiado, hasta hace unos cientos de años, nos creíamos que éramos los reyes de la creación, y la creación entendíamos por el universo, hasta que nos dimos cuenta que nuestro planeta era una cosa de nada en una galaxia absolutamente marginal como otras muchas, pero nos quedaba el planeta Tierra, ¿no? Decíamos, bueno, somos los reyes de la creación, ¿no? Hasta que descubrimos que tampoco somos tan diferentes a los animales, que sufrimos, que amamos, que tenemos conciencia, que a veces hacemos la guerra y a veces hacemos el bien, y nos está cayendo, yo creo, el último paradigma, y es que, igual que antes, hasta no hace mucho, se consideraba a los animales casi como autómatas, y de hecho se realizaban experimentos con ellos en laboratorio sin tener en cuenta su bienestar, porque se consideraba que ni siquiera sufrían, que eran una especie de robots, que no eran conscientes del sufrimiento. Yo creo que eso está pasando ahora con las plantas, y yo creo que está cayendo el último paradigma en relación a los seres vivos, si es que las plantas también son seres vivos, por supuesto, pero también probablemente son seres individuales y son mucho más inteligentes de lo que nos pensamos. Aquí en alguna ocasión he comentado algunos experimentos, yo creo que fantásticos, que demuestran sin ninguna duda que diferentes plantas ante los mismos problemas toman opciones diferentes, igual que le sucede a los seres humanos, lo que indica que hay un procesamiento de la información y a partir de ese procesamiento de la información actuar de una o de otra forma dependiendo de las características personales de esa planta, igual que nos sucede a los seres humanos y a los animales. Ahora vamos a escuchar las noticias en Onda Cero, pero antes, muy rápidamente, Miguel, porque ahora, con Almadía Rosaventos en 20, en Twitter, hay mucha gente que nos está preguntando, y es una pregunta que surge cuando se habla de esto. Bueno, yo me hice vegetariano a raíz de determinadas informaciones. ¿Qué hago ahora? Pues mira, te voy a responder con una pequeña anécdota. Cuando saqué el libro de Nos vemos en el cielo sobre la conciencia y la posibilidad... ¡Qué gran libro! Y que los animales tengan alma, etcétera, etcétera. Y me invitaron a dar muchas conferencias y empecé a hablar también de las plantas, ¿no? Y yo recuerdo una señora muy afectada que levantó la mano en un congreso y me dijo, yo era vegetariana, soy vegetariana, porque no quiero ser responsable de la muerte de seres vivos para mi alimentación. Pero si las plantas sufren, son seres inteligentes, tienen conciencia, ¿estoy dañando también a las plantas para alimentarme? Bueno, yo casi respondo con lo que... Esa misma pregunta se le hicieron a alguien mucho más inteligente que yo y mucho más versado en este tipo de cuestiones, que es Stefano Mancuso, ¿no? Y él no entra en la cuestión del vegetarianismo y este tipo de cuestiones, pero él dice que todos los seres vivos nos tenemos que alimentar, pero debemos hacerlo siempre con respeto. Seguramente, Manuel, alguno dirá, yo me alimentaba del aire, de la luz, yo tomaba grana, estos orientales que viven en Occidente, ¿no? Algunos, hasta los jainistas tienen que matar para sobrevivir. O sea, y los pueblos más tradicionales a lo largo de toda la historia, los indios, los amerindios, por ejemplo, los apaches, los arapajoes, las tribus nómadas en Asia, en África, son conscientes de que tienen que quitar una vida para mantener la suya, pero lo hacen con respeto. Eso es. Y esa imagen de pidiéndole perdón al venado porque necesito tu vida para alimentarme y necesito tu piel para protegerme del frío, bueno, pues con las plantas supongo que exactamente igual, porque por desgracia tenemos que matar para sobrevivir. Y lo que necesitamos ahora es ponernos al tanto de la actualidad y de la información que llega ya mismo en Onda Cero y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos en de Onda Cero, un nuevo tramo. Hemos escuchado las noticias de las 3. Vamos a estar unos minutos más en esta tertulia Zona Cero. Luego tendremos Mujeres con Historia, las fronteras del futuro, que nos las enseñará Superalimentos esta noche Javier Sevillano. Pero lo dicho, unos minutos más para comentar algunas informaciones, para ponernos al tanto, tanto Manuel como yo lo vemos bastante en la televisión. Vamos a sacar una sonrisa. Nos sacan muchas, aunque sean muy serias las cosas que dicen, ¿eh? A ti te encanta y a mí me encanta. Los Simpson, ¿verdad? Claro, claro, de toda la vida. De toda la vida. Además que de toda la vida, porque llevan toda la vida. ¿Llevan? ¿Eh? ¿Cuántos años llevan? Desde que existe casi la televisión privada. Yo los conozco hace 3 o 4 reencarnaciones. Sí. No, perdonad que me vaya exitazo el debate de ayer sobre reencarnaciones. Está triunfando. Sí. Normal, lógico. En las descargas. ¿Habéis visto los dibujos originales de los Simpson? ¿Cómo han cambiado? No. Pues mirarlos. Porque de verdad que cambian totalmente la figura, no tiene nada que ver. Sí, siguen amarillos y tal, pero del original a como está ahora no tiene nada que ver. Claro, van mutando poco a poco. Exactamente. Es capaz de tener que crecer el pelo, ¿no? De vez en cuando. Sí, como a mí. De vez en cuando me tiene que crecer el pelo. Por donde no debe crecer, ahí me crece a mí. Bueno, es que llegamos a una edad... Ah, escuchamos. Gracias, David. Bueno, ¿y por qué lo contamos? Porque hablamos de los Simpson. Porque al creador, al guionista, a quien sea o a ellos, les han dado el premio de Nostradamus del año. Y no es baladí eso, ¿no? Sí, bueno, comentabais cuántos años lleva la serie emitiéndose. Son 29 años ya lo que lleva la serie. Toda la vida. 29 años. Y efectivamente lo que ha ocurrido es que en los pasados Juegos Olímpicos de invierno, uno de los acontecimientos quizás más inesperados fue que Estados Unidos consiguió la primera medalla de oro en curling, que es el deporte este que sabéis que es lanzar piedras, bueno, lanzar, deslizar piedras, ¿no?, por el hielo, piedras de granito. Bueno, pues resulta que eso fue bastante inesperado. Es un juego parecido a la petanca, bueno, me va a matar alguno, es parecido sí, a la petanca, pero la sobre petanca, hielo, ¿no? Parecido a la petanca, pero no tiene nada que ver con ella, sí, es correcto. Más o menos. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Si consiste en alejarse o acercarse lo máximo al centro. Correcto. Pues como eso, los bolos, como la petanca. Como la petanca. Solo hay una diferencia, y es que la petanca es divertida. Bueno, petanca sobre hielo, sí, a partir de deporte olímpico en los próximos Juegos. Bueno, pues resulta que esto fue bastante, como digo, inesperado, porque nunca había obtenido Estados Unidos, a pesar de que, como sabemos, que es una gran potencia deportiva, nunca había conseguido la medalla de oro en esta disciplina, y resulta que justo este año lo ha conseguido. Bueno, pues ha habido bastantes publicaciones que han recordado que los Simpson, en el año 2010, ya ganaron el oro en esta disciplina, en curling, y lo hicieron en ese episodio contra el equipo sueco, que fue el que se llevó la medalla de plata. Bueno, pues también en esta ocasión, en los Juegos Olímpicos de verdad, ha ocurrido que los segundos que han quedado, los que han quedado con esa medalla de plata, han sido efectivamente Suecia, que era la favorita. Bueno, entonces esto ha llevado ya a muchos a recordar que no es la primera vez que ocurre este tipo de predicciones, ¿no?, y de profecías, por lo cual algunos hablan de que más de lo que los Simpson, como decía Bruno, deberían ser los Nostradamus o algo por el estilo, y ha habido publicaciones que han recordado que por lo menos hasta 12 veces parece que han sido capaces esta familia amarilla de predecir el futuro. Y bueno, lo que pasa es que bueno, aquí habría ya que empezar a matizar. Por ejemplo, muchos han dicho que efectivamente en el 2010 los Simpson ganaron la medalla de oro, pero no era exactamente la misma disciplina en la que se ha ganado este año, porque como es una familia, participaban, digamos, un equipo mixto de hombres y de mujeres, ¿no? Entonces no es la misma modalidad que la que ha ganado este año, que ha sido el equipo masculino, si no recuerdo mal. Y luego también hay una diferencia porque donde se han celebrado los Juegos Olímpicos ha sido en Corea del Sur, ¿no?, este año, y donde aparecía en el episodio de 2010 de Los Simpson, donde la ganaban en la medalla de oro, era en Vancouver, en Canadá. Por lo tanto, a ver, como siempre ocurre con lo de las predicciones, pues depende un poco el sesgo de confirmación, ¿no?, con lo que nos queramos quedar para confirmar o no la profecía. Pero bueno, a margen de esto, se han ido repitiendo en diferentes diarios. Alguno diría que Vancouver en Canadá es Corea del Norte, ¿eh? Para ellos, para unos americanos. Algunos, no, quizás no muchos, quizás no muchos, claro, algunos. Alguno que otro, si es del sur, si es de Texas, de por ahí, sí, igual piensan las cosas, ¿no? Porque tienen unas leyes avanzadas y esas, jolines. Mucho, mucho. Sí. Claro. Bueno, pues... pues sí. Son más avanzados los de Vancouver que los de Houston, lo siento. Que sí, creo que hay años luz. ¿No? Pero los, si no lo dudamos. Los de Houston utilizan mucho Twitter y dicen muchas cosas. Bruno, estás, ¿no?, debatiendo contigo mismo. No he dicho ninguna réplica, no he dicho nada. Pero bueno. No te hace falta. Ni te quitamos ni te ponemos. Claro. Hay miradas que lo dicen todo. Bueno, pues también comentaban otros episodios, como digo, incluso esto ha aparecido en el país, o sea, en un diario nacional, se ha hecho eco de esta noticia y ha comentado en elpaís.com y ha comentado que... que recogían estos o puntos de España. Pues, y resulta que, bueno, por ejemplo, otra de las predicciones que comentaban era que también adivinaron en un episodio del año 2000 que Trump iba a ser presidente de los Estados Unidos. Ahí aparece Lisa Simpson apareciendo como la primera... Esa es la más mejor. La primera mujer, además. Yo te digo. La primera mujer que aparece en ese episodio como presidente de los Estados Unidos, Lisa Simpson, y dice, que comenta que, bueno, que su equipo ha heredado unos presupuestos desastrosos del presidente Trump. Entonces, bueno, pues con 16 años de antelación ya especulaban con esa posibilidad. Otra de las predicciones que se les achacan es, por ejemplo, la mención de los relojes inteligentes 15 años antes de que Apple, por ejemplo, los creara. También, por ejemplo, en uno de los episodios que se emite en 1998, comentan que la Fox va a ser comprada por la compañía Disney, y eso efectivamente ha ocurrido justo el año pasado, por 44.300 millones de euros, ¿no? Más cosas, por ejemplo... comentan también que ya en el año 2016 Oliver Hart y Holmstrom ganaron el premio Nobel de Economía por sus aportaciones a la teoría de los contratos, y esto ya apareció en un episodio en el año 2010 propuesto por Milhouse, que también decía que Holmstrom iba a ganar el premio Nobel por ese mismo motivo. Y más, por ejemplo, así otros llamativos. Unos así curiosos es, por ejemplo, que fueron capaces también de anticipar el ataque que sufrieron los célebres magos de Las Vegas, Siegfried y Roy, por parte de uno de sus tigres. Eso también aparece en un episodio de Los Simpson. Los casos de ébola en Estados Unidos y los programas de espionaje de la NSA, que luego van a ser revelados por Snowden. También eso lo anticipan. Y bueno, también hay algunos que son más cuestionables. Por ejemplo, en esta lista que aparece, se suele comentar que Homer descubrió el bosón de Higgs. Porque aparece, eso sí que tuvo mucho recorrido también mediático, porque en una de las famosas pizarras... Y eso es más discutible, pero no que se nos tardamos modernos, ¿no? No. Eso es, claro, eso es más discutible porque aparece una fórmula matemática en el año 1998 en una pizarra, en un episodio en el que... Es una, a mí me hace bastante gracia este episodio porque aparece Homer que quiere ser inventor. Y entonces está todo el rato intentando emular a Edison y un poco le sirve de inspiración y hace unos inventos bastante rocambolescos, como intentar, por ejemplo, maquillar a su mujer con una escopeta que lanza el maquillaje en diferentes puntos de la cara. Pero bueno, luego inventa, por ejemplo, una silla muy interesante para no caerte hacia atrás. Bueno, no me entretengo con esta historia. Y resulta que él, en una de esas cavilaciones que hace, en el sótano, pone una gran fórmula, parece una gran fórmula, Y esa fórmula luego fue capturada y fue muy comentada por determinados físicos. Y uno de los físicos dijo que efectivamente que iba muy bien encaminado porque era la fórmula que representaba la masa del bosón de Higgs. Luego han llegado otros y han matizado. Y dicen que, bueno, que no se acercaba demasiado, que, bueno, como digo, podía ir bien encaminado pero no era exactamente lo mismo, que en física hay que ser muy precisos y que, bueno, y sobre todo lo que habla bien es de el equipo de documentación que hace la serie. Porque está muy al tanto de todo lo que pueden ser tecnologías, conocimientos de vanguardia y cosas por el estilo. Y luego hay una cuestión, fijaros, que ha fallado, que ya es la última, que es ellos en uno de los episodios de 1995 dicen que los Rolling Stones van a estar en gira en 2010. Bueno, pues se han equivocado porque siguen estando en 2012, 2013, 2014, 2015. Hasta 2018 que han anunciado la antepenúltima gira. O sea que ahí se quedaron cortos en su profecía. Sí. Pero se le puede perdonar, ¿eh? Porque ¿quién lo iba a prever? Bueno, sí, pues sí. Acertó. Como siempre acierta la gente cuando se documenta y se informa en los kioscos y adquiere la revista Año Cero. Y este mes, en Año Cero, Miguel, habláis de Akenatón. Sí, además yo es creo... Es el tema de portada. Sí, con un titular rotundo. Akenatón, el faraón extraterrestre. Es un extraordinario artículo de un compañero de la tertulia de este equipo, que es Josep Guijarro. En este amplísimo artículo hace una disección sobre ciertos aspectos de la vida de Akenatón muy, muy extraños, como el encuentro con un extraño disco solar y otra serie de circunstancias y vicisitudes de su vida que podrían indicar que, en cierta manera, Akenatón era un contactado, como luego lo pudieron ser los líderes de muchas religiones y actualmente muchas personas que mantienen ese contacto con los tripulantes de los ovnis, ¿no? Y yo creo que es muy interesante porque además ese artículo también incide en otros faraones que también pudieron mantener ese contacto con algún tipo de inteligencias no terrestres y cómo esto influyó en el devenir de la religión egipcia e incluso también de otros líderes de grandes civilizaciones que también pudieron ser contactados, líderes que han tenido experiencias y encuentros con extraños objetos voladores que les transmitían mensajes y que eso pudo cambiar el devenir de la historia, ¿no? Yo creo que es un reportaje en el que hay además mucha investigación de campo, porque sabéis que Josep ha viajado por todo el mundo siguiendo las pistas de este posible paleocontacto, ¿no? El contacto entre algún tipo de civilización extraterrestre y las nuestras en la antigüedad. Y como digo, hay muchas entrevistas a gente muy interesante y hay muchísima investigación de campo y es un artículo muy amplio que sobre todo nos hace pensar y plantearnos que puede haber otras posibilidades de plantear la historia y, ¿por qué no?, que en un pasado muy lejano esos llamados dioses en realidad eran lo que hoy llamamos ovnis o tripulantes de los ovnis. El faraón Akenatón es el tema de portada y su identidad, su origen. Akenatón, el tema de portada de la revista Año Cero de este mes, una revista que en esta ocasión, a través de este personaje, Akenatón, se viaja al pasado para averiguar si en ese pasado fuimos visitados y si eso no es solo cosa de hoy, si eso pudo ocurrir en tiempos remotos. Claro, si eso está ocurriendo hoy en día, y yo estoy absolutamente convencido de que existen personas que mantienen algún tipo de comunicación, contacto o relación especial con la inteligencia que está detrás del fenómeno ovni, yo he vivido, y yo creo que Manuel también y Bruno también, hemos vivido experiencias de encuentros con ovni en experiencias previa cita, cuando un contactado, una de esas personas que dice que tiene comunicación con esa inteligencia que está detrás de los ovnis o con los tripulantes de los ovnis, pues decide ir a un lugar concreto para que se produzca ese contacto. Y yo creo que los tres que estamos aquí hemos vivido experiencias muy, muy inexplicables, por lo menos en lo que a mí respecta. Bueno, fue una experiencia que me cambió la vida, ¿no? Por lo tanto, puedo comprender que si yo, en vez de ser Miguel Pedrero, un plumilla pardillo, pues fuese, no sé, Miguel Pedrero, no sé, presidente de la Unión Europea o presidente de los Estados Unidos, pues sin duda esa experiencia influiría en mi carácter y en mi forma de hacer política y de ver el mundo. No tengo ninguna duda. Yo sé cómo me cambió a mí esa experiencia y cómo me hizo ver el mundo de manera diferente. ¿Qué te cambió? ¿El ser presidente de Estados Unidos? No, hombre. Ay. No, eso ya lo tengo. Afortunadamente tú no has sido ni serás nunca ni presidente de Estados Unidos, no. Ni de la Unión Europea, ni nada de nada, porque tú eres buena persona. Bueno, hombre, gracias por lo que me toca, ¿no? Yo, está bien, te lo agradezco, ¿no? Pero las buenas personas no pueden ocupar esos cargos. Bueno, pues fíjate que... Te vas a ser muerto hambre todo tu vida. Sí, bueno, eso... Hombre, hay términos intermedios, ¿eh? Eso sí, pero fíjate, si hay algo que me interesa, no tanto, pero casi tanto como los ovnis y la existencia de vida después de la vida, es la política. A mí siempre me ha interesado muchísimo la política, los que nunca... Eso es otra cosa. Claro, nunca he participado alguna vez, he estado tentado y me han tentado en alguna ocasión, pero... Así empezó Trump, ¿eh? No, en una entrevista. No, me interesa mucho la política. No, pero... Hago cambios de actor... No, a mí también me interesa mucho, y a quien no le interese tiene un problema muy serio, porque la política es la vida, es absolutamente es todo. Bueno, es otro problema más, ya tengo otro problema más. No, no, la política es todo. Claro, claro, si no existe la política no está en todo. El problema es que la política no solamente es aquello que no te gusta... una opinión que no compartes no es política, el racismo y la lucha contra el racismo es política, la lucha contra la xenofobia es política, la lucha contra el machismo es política, la política está en muchos casos y en muchas cosas. No solamente en un presidente de un gobierno y sin irnos tan lejos. Un partido político. Eso es un algo más, eso es un apéndice de la política, claro, la investigación de los ovnis es política, no, evidentemente la que haya moda en la pasarela civil es política. Akenatón extraterrestre era político. No, la moda de Cibeles también. Porque depende de unos presupuestos oficiales, que lo ponen los políticos. Pues más o menos me interesa lo también... mismo la moda de Cibeles que la política. No está al mismo nivel. El tercer mundo que exista es cosa de política. No, pero... También. Pero fíjate, no tenemos que irnos tan lejos. La reunión de una comunidad de vecinos no deja de ser política. Claro. En realidad, la política es llegar a acuerdos, llegar a pactos para lograr determinados objetivos. Y aquí yo creo que todos nosotros somos muy críticos con la clase política, pero también hay que decir de que si no existiera la clase política, a lo mejor mandaban otros que eran peores que la clase política, ¿no? Es decir, que... Los Anunnakis. No. Los Illuminati. No. A lo mejor algunos que no tenían nada que ver con la política. ¿Quién dice que no le interesa? Quien dice que no le interesa la política es a quien más le interesan los políticos. Sin lugar a dudas. Bueno, hay políticas que están muy bien, que podrían interesarme. Manuel, la lucha contra esas declaraciones y contra esas palabras también es política. Bueno, fíjate, estoy arrinconado. Sí. Empezamos hablando de contactos ovni y acabamos hablando de la política. Claro. Akenatón, tema de portada en la revista Año Cero de este mes, una revista que quién sabe si en el futuro formará parte de un mensaje en una botella, Silvia. Pues oye, pues podría ser. Cosas más raras se han visto, ¿no? Y es que hay una noticia súper curiosa, y es que han encontrado el mensaje más antiguo de la historia dentro de una botella, que se la han encontrado, pues eso, que ya estaba varada, enterrada en una playa de Australia. ¿Y quién lo han encontrado? Pues lo han encontrado los padres de un piloto de velocidad muy famoso que se llama, no lo voy a eliminar al pobre, Daniel Ricciardo. Bueno, y estos padres estaban paseando con unos amigos que eran los Hillman. Y resulta pues que la señora Hillman le llamó mucho la atención la forma decorativa de la botella, porque era así muy antigua, y dice, pues mira, me lo voy a llevar para casa. Yo le hago aquí un lavadito, me la pongo estupenda y la coloco de decoración. Es de aquí que cuando están haciendo ese proceso, vacían la arena que tenía la botella y se encuentran una nota mojada, muy bien enrollada, apretada, con una cuerda, y se dan cuenta que está escrita. Así que pues ya con muchísimo cuidado y muchísimo interés para saber realmente qué era lo que tenía esa nota, la secan para que no se destruya y ven que está escrita en alemán con una caligrafía muy, muy especial, ¿no? Con lo cual intentan averiguar qué es lo que pone, y lo que dicen es que una vez que se encuentre esta nota se tiene que enviar y se tiene que devolver al consulado alemán, indicando el registro de dónde ha sido encontrada. Esta familia lo hace, y tirando del hilo, lo que descubren es que esto en realidad era un experimento fomentado por el Observatorio Naval Alemán cuando en 1886 ordenó la tripulación del velero alemán Paula a que arrojaran la botella para tratar de averiguar las corrientes marinas y las rutas de navegación. este mensaje en la botella ha sido hallado 132 años después de que se arrojara al mar. Bueno, pues en estos momentos, como decimos, es el mensaje más antiguo, y lo que han hecho ha sido donarlo, una vez que ya han descifrado lo que ponía, a un museo, que es el Museo de Australia Occidental, para que todo el mundo pueda ver la botella y pueda ver el mensaje. La botella, además, es una botella Dritz, que por lo visto es una botella antigua de Ginebra del siglo XIX, que es súper curioso. Y además, lo que han intentado ir tirando del hilo y sacando más información poquito a poco, porque están pidiendo que cada vez se vaya acumulando más, es que han encontrado que en el diario meteorológico del velero Paula, el capitán indicaba, hizo el registro de que específicamente se arrojó esta botella con estas coordenadas que coinciden con la nota que han encontrado dentro. Pero este hecho, algo parecido, ya se encontró, lo que pasa que no era tan antiguo. La última que tenemos de referencia es hace 108 años, y este fue cuando encontraron ese mensaje. También en este caso fue en una playa, pero en Alemania, en la zona de Alemania. Y bueno, lo que dijeron era que se pusieran en contacto con la Asociación Biológica de la Marina de Plymouth. Y en esos momentos también tienen constatado el registro de que tenían costumbre, de también para conocer las corrientes marinas, de arrojar este tipo de botellas, y lo hicieron entre los años 1904 y 1905. Y de esta forma, cuando encontraron esta botella, entre otras cosas, lo que descubrieron fue que las corrientes del Mar del Norte fluían desde el este hacia el oeste. Entonces, ahora, con este experimento que ya han averiguado que querían hacer, pues lo que van a intentar también es sacar esa trayectoria y esas corrientes, que era la metodología antigua, no como ahora, que hay mucha tecnología. Bueno, lo que es curioso es que, claro, si esto es un experimento realmente, que todavía estaba en vigor, aunque no lo supieran, sí, sería el experimento también más antiguo de la historia, porque el que tiene el récord Guinness es un material que es brea, que está colocado en un embudo en una universidad, creo que en Australia, que está desde 1927, y lo tienen puesto para ver cómo gotea, para tratar de demostrar si es un sólido o es un líquido. Desde el año 1927 han caído 8 gotas, nada más, ¿no? Y en el año 2000 ya colocaron una cámara web a ver si podían capturar la gota, y justo se estropeó la cámara web y no pudieron firmar la gota en cuestión. O sea, que tienen que estar esperando a que haya nueva gota, a ver si ya consiguen grabarlo. Pero que lo que comentas de Record Guinness es verdad, porque este tipo de hallazgos, lo que hacen, como son de tantísimo tiempo, es registrarlos en el Record Guinness. Son muchos años, son 132, y el otro es de 1927. Qué romántico, ¿no? Qué historia más bonita, porque igual falta el mensaje de amor, pero bueno la verdad en algún que caso ha habido, pero que igual hay un montón de mensajes del pasado que son como cápsulas del tiempo, pero en el mar, que están esperando a ser descubiertas en alguna playa. Bueno, hay un caso que lo hay que ir más a la playa. Claro, sí. Hay un caso que no lo he comentado, pero es de hace 29 años, y ese era un mensaje que una niña había introducido, y la familia que encontró ese mensaje intentó buscar a la niña, que ya era mayor, porque era un mensaje de una niña de 8 años, contactó con la niña, y esa niña llegó luego a tener contacto con la comunidad donde en su momento había lanzado el mensaje en la botella. La verdad es que son historias preciosas. A mí me parece muy malo lo que está diciendo Manuel, porque quiere que tiremos botellas al mar. Que las recojamos. Alguien las tiene que tirar, no sé. Bueno, pues la tertulia de esta noche la vamos a finalizar con noticia. Hay que ponerse, comentamos, hay cosas serias, hay cosas con una sonrisa, pero esta noticia tiene muchos matices y se puede comentar largo y tendido esos matices, pero es muy seria, ¿no? Es esta noticia: han absuelto a un curandero relacionado con la muerte de una persona con cáncer. No quiere decir que haya una relación directa. Se ha absuelto por algo, pero hay que comentar y dar esta noticia, ¿no? Sí lo quiere decir, es decir, si lo han absuelto... En el fundamento de derecho, ¿no? Claro, es que, pero es... A mí me mueve mucho esta noticia porque nos obliga a hacer una reflexión importante y una autocrítica. Cada vez que, y yo he sido el primero, en darle cera a curanderos, sanadores, brujos, chamanes, videntes, astrólogos, ufólogos, parapsicólogos, contactados de todo tipo. Y es verdad que cuando se acusa a alguien de fraude o de estafa, tienes que estar muy seguro de lo que estás diciendo, porque le vas a fastidiar la vida. Es un poco lo que ocurre con el tema del terrorismo. Ahora, cuando se acusa a alguien de que pertenece a un grupo yihadista y sale su cara, sale su nombre, ya le has arruinado la vida. Lo mismo que ocurre con los casos de padres que han sido acusados de abuso sexual a sus hijos y sale su cara. O sea, antes incluso de que hayan ido a declarar delante del juez, ya están condenados. Claro, en los casos en que después se les absuelve, porque se ha demostrado que no eran culpables, la vida ya se las fastidia igual. Bueno, pues lo cierto es que todos hemos oído hablar en los últimos años, en más de una ocasión, del caso de José Ramón Llorente, que tú has utilizado la palabra curandero, porque es la que aparece en los medios, pero él no se definía como curandero, sino como sanador ortomolecular. Es decir, que practicaba un tipo de medicina alternativa, de medicina blanda, que no sería exactamente lo que entendemos por curanderismo. Pero a su consulta llegó hace unos años un joven de 21 años, Mario Rodríguez, estudiante de física y pese a ello creyente, sobre todo por la influencia de su madre, que estaba aquejado de un cáncer y se puso en tratamiento con este sanador. El joven Mario falleció un tiempo después. Y el padre, con toda la razón, es decir, es totalmente comprensible su actitud, Julián Rodríguez consideró que este sanador era el culpable de la muerte de su hijo e inició una campaña brutal en los medios de comunicación que llegó incluso al Congreso de los Diputados. Yo he seguido mucho el caso. A mí la sensación que me da inicialmente es que Julián Rodríguez fue instrumentalizado por esos amigos tuyos, los ciencinazis, que lo utilizaron como una plataforma muy útil, un drama humano, una historia para denunciar la charlatanería de las medicinas alternativas y estas cosas. Y, claro, él denunció no solo a nivel mediático, sino que denunció también en donde tiene que denunciarse estas cosas, que es en los juzgados. Bueno, pues ahora el juzgado penal número 10 ha dictado sentencia. Y la verdad es que la sentencia, en todas las sentencias hay tres partes en que se emite la conclusión del juez y luego hay una parte que son los argumentos, la justificación de esa sentencia en base a derecho, donde todo juez, un juez no puede decir culpable, inocente, porque sí, no, tiene que justificar la decisión en base a la jurisprudencia previa y en base a los artículos del Código Penal. Y la verdad es que la sentencia de este juzgado de lo penal número 10 es sorprendente porque no solo absuelve al sanador, le exime de toda responsabilidad en la muerte del joven, sino que hace unas reflexiones que la verdad es que son para pensar, porque claro, el problema que tenemos en estos casos cuando un mayor de edad, que además es un joven que estaba estudiando física con una formación intelectual que se le presupone, toma la decisión de, durante un tiempo, que este fue su gran error, abandonar el tratamiento, la quimioterapia, que, como todos sabemos, tiene unas contraindicaciones, digamos, y confiar en una medicina alternativa, está en su derecho a hacerlo, evidentemente. Y según el Código Penal y según nuestros derechos constitucionales, tú tienes derecho a equivocarte. Pero eso no significa que el profesional que te va a tratar, independientemente de la medicina convencional, sea responsable de tu decisión. Entonces, esta es una primera reflexión muy interesante. El juez, además, le da, vamos, digamos que le da un tirón de orejas a los responsables médicos que estaban tratando previamente a este joven por permitir que tomase esa decisión. Después de analizar el historial clínico, no veo una relación directa entre el tratamiento ortomolecular, que no sé qué demonios es esto, que seguramente será pues como si te imponen como el reiki o como todas estas cosas, pero no ve una... No es eso. No, digo que no sé lo que es. Pero quiero decir que probablemente el juez tiene razón en que sea lo que sea, si te imponen las manos, si te echan agua bendita, si te hago rezar un rosario, eso ni te va a mejorar, pero tampoco te va a perjudicar en el desarrollo de tu enfermedad. Entonces, claro, evidentemente no te va a servir de nada, probablemente no es una ONG, o sea que te va a costar dinero, pero claro, no, pero es lo si que te va a matar. Si alguien dice al enfermo, deja de la medicina oficial y convencional y haz esto, pero no se produjo eso, ¿no? Esta es la clave. No se produjo de forma directa. No se puede demostrar que se haya producido. Es que esta es la diferencia fundamental. No podemos saber lo que pasó dentro de la consulta porque estaban el médico. Pero claro, tú cuando acusas tienes que demostrar que se ha producido eso. Y eso no se ha podido demostrar. En fin, yo creo que es esta sentencia que nos ha dejado a todos un poco sorprendidos, porque con toda la presión mediática que había detrás, estábamos convencidos de que este sanador iba a ser condenado, ha sido absuelto. Evidentemente, que nosotros lo estemos comentando ahora es una excepción, porque la acusación, además muy dramática, que hacía Julián Rodríguez de este sanador, ha salido en todos los medios de comunicación, se han hecho programas especiales denunciando a este curandero, entre comillas, que le había costado la vida a su hijo y demás, y como os decía, como ocurre en los falsos culpables, cuando se le ha absuelto, no se suele comentar esto, ¿no? Con lo cual el daño ya es irreparable, hasta tal punto que, según menciona esta sentencia, claro, ahora es el sanador el que puede reclamar daños y perjuicios por el daño que se le ha hecho. Yo, de todas formas, en esto de los tratamientos alternativos, porque no sé si llamarlos medicinas, lo que se les suele pedir a aquellos que más o menos se toleran no es que curen, o sea, que demuestren que curan, sino que demuestren que no hacen daño. Entonces es un poco ahí donde se pone el punto de mira para que eso pueda establecerse. Entonces, claro, además hay un conflicto que tú también lo señalabas, un conflicto de derechos. Está la decisión personal de cada cual de poder hacer una determinada cosa u otra, pero claro, no se está pidiendo en ningún momento a alguien que inventa una terapia que demuestre que eso se deja libre albedrío de cada cual que la quiera seguir o no. Entonces, claro, es muy complicado, porque lo único que se pide es, bueno, si esto no perjudica, no demuestra la acupuntura, cualquier técnica que queramos, no se está pidiendo que tenga unos índices de validez, como por ejemplo si ocurre con determinados medicamentos, que te piden que los ensayos clínicos tengan determinados resultados, que muestres, por lo menos documentes, cuáles son los efectos secundarios que pueden tener, etcétera, etcétera. Con todo lo controvertido que puede ser la mecánica que tienen las farmacéuticas para generar todo eso. Pero sí que es cierto que, claro, pues hay que cumplir. Son cosas distintas. Una cosa es un compuesto químico y otra cosa es el agua bendita. Yo soy exorcista, yo te riego con agua bendita y te voy a curar el cáncer, porque el agua bendita, bueno, pues es el cuerpo místico de Cristo, el que va a producir, claro, no te va a curar nada, pero te va a hacer algún daño, te va a producir algún prejuicio. Otra cosa es que yo te diga, claro, es que el problema está, cada cual crea lo que quiere y la practique si quiere. Pero el problema está en pensarse que las medicinas tradicionales, alternativas, son agua bendita. No. Es distinto, la acupuntura lo es. Tiene más fundamento o menos fundamento, pero no es agua bendita. Evidentemente, no tiene nada que claro, ver. Claro, por eso que. Pero y la imposición de manos. Claro, no, pero. Y las flores de Bach. Hay demasiada. Y la cromoterapia. Hay grados, hay cosas. Valorar dónde empieza y dónde acaba una terapia alternativa es distinto. Porque lo que era alternativo antes, ahora es completamente oficial. Bueno, pero, o sea, y al revés también. O sea, rechazado también. Había cosas que se hacían antes. Claro, por ejemplo, te lo comento, yo no conozco ni una sola corriente de medicina alternativa que defienda la medicina hipocrática, que estuvo en vigor desde época de los griegos hasta el siglo XIX. Y nadie la sigue. Más tradicional que eso, se cogen cosas muy exóticas de Oriente, pero no se coge, nadie sigue los dictámenes de Hipócrates o de Galeno. Claro. Es rarísimo, ¿no? Porque es igual de tradicional, seguramente curó muchísima gente a lo largo de la historia, confirmado. Pero más de uno, seguramente. Pero es decir, tiene los mismos fundamentos y nadie la sigue hoy en día. Habría que preguntarse Lo que pasa es que las cosas son un poco más complejas que todo esto, y lo cierto que hay terapias de medicina alternativa que luego se acaban convirtiendo en medicina. Y al revés. Y otra cosa hubiese sido que lo hubiese estafado económicamente. Entonces ahí sí se le puede coger. Es una estafa. Yo creo que la clave de esto, que no depende de la medicina. Yo creo que con medicina oficial puede estafar también pero ahí, a alguien. Claro, ¿no? Pero ahí sí le podían haber pillado. Pero, por ejemplo, una imposición de manos a un enfermo de cualquier dolencia no le va a generar ningún mal. Es decir, en todo caso, quizás le puede generar un bien. Yo no sé si eso funciona o no funciona, pero a lo mejor funciona desde el punto de vista de la creencia personal del paciente, de que eso le va a sanar o le está haciendo algo bien, Miguel. Y al final se lo hace. Pero tú puedes ir a Lourdes y luego ir a Fátima y luego ir al Escorial y al Palmar de Troya y no te va a hacer daño. Además, viajar está muy bien y comerás muy bien y conocerás gente. El problema es que el curandero te diga que que abandones el tratamiento médico para dedicarte a eso. Esa es la clave. Es que esta es la clave. Bueno, es un tema que motivará y motiva mucha discusión y muchos comentarios. Con Almohadilla Rosavientos 20 lo puede hacer la gente. Hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche con Miguel Pedrero, con Manuel Carroyal, con Juan José Sánchez Oro. Gracias. Placer. Gracias. Hasta la próxima. Luego, chicos. Y ahora Mujeres con Historia. Protagonista en el relato de Silvia Casasola, Edith Nesbitt. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Mujeres con Historia. Historias como Harry Potter o las Crónicas de Narnia han sido devoradas por millones de lectores y espectadores. Pero si os digo que dichas historias estuvieron inspiradas por una escritora casi desconocida, puede que provoque vuestra curiosidad. Hoy vamos a descubrir quién fue Edith Nesbitt, a la que muchos llaman la abuela de Harry Potter. Para ello nos acompaña Nuria Reina Bachot, diplomada en Magisterio de Inglés y una de las mejores traductoras en nuestro país de la obra de Edith Nesbitt. Buenas noches, Nuria. Hola, buenas noches. Muchos llaman a Edith la abuela de Harry Potter. De hecho, J.K. Rowling no tiene ningún reparo en afirmar que Edith es la escritora con la que más se identifica. ¿Se puede decir que ella fue la primera que escribió la moderna literatura fantástica que tanto gusta a los niños de hoy en día? Nesbitt se considera la precursora de los cuentos de hada modernos porque introdujo varias novedades. Por ejemplo, lo primero es que huye de las historias moralistas del siglo XIX y ella hace protagonista a los niños, les da poder de decisión, consiguen resolver los problemas a través de la imaginación. Y luego, por ejemplo, introduce la magia en la vida cotidiana. Antes estaba separada en un mundo lejano por el que había que entrar a través de algún ritual y, sin embargo, pues de repente puede surgir la magia en la cocina. Y además, una cosa que me resulta muy curiosa es que cambia el concepto de hada, que hasta entonces eran los seres alados, etéreos, bellísimos. De repente ella habla de un hada que es un ser, una criatura con ojos de caracol, feo, respondón y que a veces tiene ideas políticas. Entonces, esto fue muy, muy chocante para la época. ¿También mete sentido del humor en sus narraciones? Muchísimo. Es un sentido del humor, es una de las cosas que más me gusta porque es muy blanco, me recuerda a la princesa prometida y hay veces que ese sentido del humor son indirectas hacia los adultos. Edith desde pequeña fue una niña muy fantasiosa y alegre. Hija menor de 6 hermanos, cuentan que viajó a diferentes lugares en su infancia buscando remedio a la enfermedad de su hermana mayor Mary. Pero, ¿es cierto que estuvo en España? Bueno, esto me alegra mucho que lo saques a colación porque es una confusión, no sé de dónde viene, en la que hay escrito por todas partes que Nesbitt estuvo en España y qué más me hubiera gustado que estuviera aquí, pero no, no es así. Lo que hizo su madre es venir desde Biarritz hasta la frontera, a Irún, pasar unas noches en unas pensiones que no le gustaron nada porque decía que estaban muy sucias y luego volvió a Francia, pero no estuvo más que unas noches en España. Lo sobrenatural le atrajo desde pequeña y no dudó en visitar en Francia unas catacumbas llenas de momias. Lo que no se esperaba es que aquellas momias le dejarían un recuerdo de terror imborrable. Ella tenía mucha curiosidad por ver unas momias de las que le habían hablado, entonces la llevaron a ver las catacumbas, pero ella se pensaba con la inocencia que iba a ver las momias dentro de sarcófagos. Pero ay, madre mía, cuando llegó allí y vio los cadáveres con pellejo, con pelos colgados de la pared, sintió un ataque de terror que le perduró hasta la edad adulta, provocándole pesadillas horrorosas. Y le influyó bastante para escribir sus relatos de terror. Huérfana de padre a los 4 años, la economía familiar no era muy bollante, y decidió casarse a los 21 con el periodista Hubert Bland, quien le había dejado embarazada. Con una tripa de 7 meses dio el sí quiero. Sabía que socialmente quedaría estigmatizada si no lograba casarse. Por su marido, dicen que sintió un amor ciego, cuasi enfermizo. Le permitió infidelidades, opiniones retrógradas contra las mujeres. Algo inaudito en una mujer moderna como lo era ella. Además, no dudó en trabajar día y noche cuando este cayó enfermo y fue estafado por uno de sus socios. Para entonces, Edith estaba embarazada de su segundo hijo y se había enterado que Hubert había tenido un hijo con otra mujer al mismo tiempo que se casaba con ella. Apesadumbrada por las deudas, escribía cualquier cosa por una guinea y decidió probar suerte con las historias juveniles. De esa forma, nacieron las novelas juveniles de fantasía. Su editor le recomendó que ocultara su condición de mujer para llegar a todo tipo de lectores y decidió firmar todas sus obras como E. Nesbitt. Poco a poco fue tocando todos los géneros literarios, casi 60 libros en los que escribió narraciones de terror, narraciones románticas, teatro, aventuras juveniles y poesía. Pero Edith parece ser que lo que más le gustaba era escribir poesía, ¿verdad? Nesbitt empieza a escribir poemas a los 11 años, era muy curiosa, era una niña muy vivaracha, decía que quería ser como Shakespeare, le escribió una poesía muy bonita a Mary, luego empezó a escribir a escondidas porque le da vergüenza que sus hermanos chicos leyesen sus poesías, y es muy bonito porque a los 15 años ella le publica sus poemas en una revista, que esto pues fue muy, muy importante, su madre le ayudó a promocionarla. Y luego refleja luego en los buscadores de tesoros cuando retrata un chico escritor, Noel, que quiere ser poeta y va a una editorial a que le publiquen sus poemas. Sin embargo, con lo que realmente tuvo éxito y le permitió vivir holgadamente fueron las novelas juveniles. Y aquel éxito le llegó a los 40 años. ¿Hasta qué punto trasladaba sus vivencias a las historias que escribía? Traslada todo tipo de historia, desde los juegos de infancia que aparecen pues en los chicos del ferrocarril, en los buscadores de tesoros, hasta desamores, por ejemplo, con el que tuvo con Bernard Shaw, que estuvo, bueno, un pequeño tiempo con él, pero él no quería seguir la historia y ella se quedó bastante decepcionada y escribió una novela que se llama Daphne in Fitzroy Street, contando cómo fue aquella historia con Bernard Shaw. Bueno, no lo llama así, evidentemente, es otro personaje, pero se refiere a él. Cuentan que la enorme casa que se compró en Elzan y que aparecía en sus libros como la Casa Roja o la Casa Moat estaba encantada, y eso le inspiraba novelas llenas de fantasía. Pero ¿es cierto o no que a Edith le gustaba tanto el mundo paranormal que llegó a formar parte de la Orden Hermética Amanecer Dorado, fundada por el ocultista Aleister Crowley? No te puedo decir ni que sí ni que no, porque después de leer varias fuentes no se llega a un acuerdo. Algunas dicen es un rumor y otras dicen que sí, que estuvo dentro de la Orden. Yo apostaría a decir que sí, porque el ocultismo estuvo muy presente dentro de la vida de Edith y además... Es muy curioso, su casa tenía fama de estar encantada, la mansión de Well Hall, mandó a hacer un exorcismo, y además, aparte de esto, decían que un fantasma le susurraba cuando ella escribía sus historias. Siempre el ocultismo estuvo presente en su vida. Edith fue una mujer muy poco convencional para la época victoriana que le tocó vivir. Sus hijos, que llegó a tener 3, Paul, Iris y Fabián, se avergonzaban del aspecto de su madre, porque no usaba corset e iba montada en bicicleta. Además, llevaba el pelo corto y fumaba como un carretero. Edith tampoco tuvo ningún problema en aceptar a Alice Hobson, una amiga suya que se convirtió en la amante de su marido y que se fue a vivir con ellos. Fruto de aquella infidelidad nacieron 2 hijos, Rosamund y John, a los que Edith crió como suyos. Al parecer la pareja en pleno siglo XIX era muy moderna, pues porque ponía en práctica lo que ahora se conoce como pareja abierta. Los dos se querían, pero tenían relaciones con otras personas. Hubo infidelidades de todo tipo, desde Hubert Blanc con otras mujeres hasta Edith Nesbitt con otros amantes, chicos más jóvenes, etcétera. Fue un matrimonio tormentoso y dentro de lo que para ellos era normal en su propia vida. Pero no se separó de él porque ella sentía un amor ciego por Hubert Blanc. Nuria, ¿cómo definirías la personalidad de nuestra protagonista? Pues era una mujer apasionada, De hecho, su biografía, la más completa, que es la de Julia Briggs, se llama A Woman of Passion, una mujer de pasión, pero luego sí que era una mujer muy contradictoria. De repente creaba personajes feministas como Bobby, los chicos del ferrocarril, y luego llevaba una vida libertina, pero se sorprendía, por ejemplo, porque una amiga le dijera que iba a vivir en pecado, ¿no?, con su pareja, le decía que no estaba bien que hiciese eso. Luego era muy, muy divertida, hacía deporte, y en realidad era una mujer que nunca dejó de ser una niña. Era un poco trasto y muy, muy graciosa. Con su marido también compartía ideales sociales y políticos, fundando junto a otros intelectuales la Sociedad Fabiana. ¿Pero en qué consistía? ¿Qué objetivos o proyectos llevaban a cabo? La Sociedad Fabiana era una institución que pretendía aplicar los principios del socialismo, pero de forma gradual, sin ningún tipo de revolución. Pretendían una educación gratuita, la extensión de la sanidad, la eliminación de la explotación infantil, etcétera. Pero sí que me resulta una cosa curiosa que descubrí hace poco de la Sociedad Fabiana, y es que un periodista tenía intriga por saber cómo eran las reuniones de esta sociedad y fue, ¿no?, a una de ellas. Y salió muy decepcionado y escribió un artículo diciendo que le parecía muy poco coherente que estas personas hablasen cómo resolver los problemas de los pobres cuando iban a las reuniones con sus carruajes, sus sirvientes y sus pieles. Entonces les decía que jugaban a ser socialistas. Y aquí llegamos a un capítulo de su vida en el que no se entiende que una mujer tan vanguardista para su tiempo no quisiera formar parte del movimiento sufragista. ¿Por qué crees tú que no quiso implicarse? Bueno, yo esto no lo podía entender, estaba asombradísima y me puse a investigar y apenas hay documentación que explique por qué no lo hacía, hasta que encontré un artículo en la que explicaba que realmente se dejaba llevar por las ideas de Hubert Bland, de su esposo. Su esposo era muy radical con respecto a el papel de la mujer en la sociedad. Él decía que debía estar en casa cuidando a los niños, ser una fiel esposa, y que nada de votos para las mujeres, algo terrible. Dijo, ¿qué es eso de votos para mujeres? Votos para perros. Y lo más triste es que Nesbitt miraba para otro lado. Aunque tuvieron sus broncas, Edith nunca se enfrentó ideológicamente a su esposo, ni ella, ni sus compañeros de la Sociedad Fabiana. Por lo visto temían su fuerte y belicoso carácter, libertino y mujeriego hasta el final, coqueteó con las drogas como el opio y no dudó en tirarle los tejos incluso a las amigas de sus hijas. Finalmente Hubert fallecería de un ataque al corazón a los 59 años. El carácter optimista y resuelto de Edith le permitió reponerse de la pérdida y casarse de nuevo con el ingeniero naval Thomas Tucker. Siguió escribiendo y fumando hasta que el cáncer de pulmón dio la cara, falleciendo en mayo de 1924 a los 66 años de edad. Su esposo, Thomas, se ocupó de su legado y aunque en Inglaterra es un icono de la literatura fantástica moderna para España y otros muchos países, Edith sigue siendo una auténtica desconocida. ¿Por qué crees que se conoce tan poco su obra cuando Pamela Lyndon Travers, la creadora de Mary Poppins, Enid Blyton, creadora de Los Cinco, C.S. Lewis, el autor de Las Crónicas de Narnia, o J.K. Rowling, la creadora de Harry Potter, admiten que no hubiesen escrito sus exitosas obras si no hubiesen leído y aprendido de Edith Nesbitt? Bueno, pues yo llevo, no sé si años dándole vueltas cómo es posible que no se conozca a Nesbitt, y al final me he dado cuenta que el cine tiene mucho que ver. Yo he visto todas las adaptaciones que he podido sobre sus historias, pero esas adaptaciones, el problema es que no se han exportado fuera de Reino Unido, entonces es muy difícil que se conozca. Sí se traducen sus historias, esto lo tengo que decir, a varios idiomas en el mundo, pero al final la proyección, el trampolín es el cine. Si piensas por qué conocemos a C.S. Lewis, porque de repente fue una explosión de Narnia. Entonces la gente empieza a interesarse, pues mira, y esta película que me ha gustado tanto, pues resulta que es de C.S. Lewis, voy a leer a C.S. Lewis. Pero a Nesbitt le ha faltado una superproducción, le ha faltado eso. Animamos, por tanto, pues a nuestros directores y directoras a llevar al cine una de las grandes historias de Nesbitt, que la verdad es que merece mucho la pena. Nuria, creo que tú llegaste a conocer la historia de Edith siguiendo una investigación sobre el ferrocarril. ¿Qué te sedujo de ella para tener abierto incluso una página dedicada a su figura? Para mí, conocer a Nuria fue casi un cuento de hadas. Yo no sabía quién era, pero buscando información sobre el ferrocarril para escribir un artículo en una revista, de repente encuentro una novela que se llama The Railway Children, Los chicos del ferrocarril, y la empiezo a leer y me enamoro y me doy cuenta que no está traducida al castellano. Entonces me aventuro a traducirla yo misma y luego, como si no fuera suficiente locura, a buscar editorial por mi cuenta. Y lo hice todo al revés, pero bueno, al final, después de mucho esfuerzo y búsqueda, conseguí que Berenice Editorial lo publicase y salió adelante. Y luego, sobre todo, que decía, no se conoce, no hay información de ella en español, no está todo en un mismo sitio. Hay una página web en inglés, lo tengo que decir, de la Sociedad Edith Nesbit, pero necesitaba más. Entonces creé la página web con una biblioteca virtual donde podéis encontrar la mayoría de sus obras, enlaces y recursos educativos. O sea que sí que la podéis conocer. Del trabajo de Nesbit, a tu parecer, ¿qué destacarías? Danos una recomendación en poesía. En poesía, si te digo la verdad, no la he seguido tanto, la he seguido más en la prosa, porque es lo que he traducido, pero sí que su capacidad para producir el lenguaje infantil, ya que dices poesía, incorpora la poesía a sus novelas, hace siempre que haya un escritor niño que inventa poesías. Y también le sirvió para quitarse un poco el gusanillo de no poder seguir siendo una poeta. Luego las indirectas que lanza a los adultos y, bueno, pues personajes tan maravillosos como Bobby de Los chicos del ferrocarril. Bueno, y ahora perdona el atraco, pero me gustaría que nos leyeras un pequeño fragmento de una de las obras que has traducido. Y creo que has elegido La ciudad mágica. Sí, en efecto es de La ciudad mágica. Pues cuando quieras. A lo lejos, cruzando el cielo azul del desierto, se veía una mota de algo moviéndose en las alturas. Aquello se hacía cada vez más y más grande y venía derecho hacia el campamento. Ahora era tan grande como una polilla, después como una taza de té, después como un águila. Y, pero eso tiene cuatro patas, dijo Lucy. Sí, dijo el loro, debería tenerlas, ya sabes, es el hipogrifo. De hecho, aquello era esa increíble criatura. Volaba cruzando el aire dando largas bandadas con sus alas blancas y se acercaba, cada vez más, llevando a su espalda... ¿Qué es eso? Es la aspirantesa, dijo Lucy. Y al momento dijo Philip, es esa pesada del sombrero de velo. Sí, era ella. El hipogrifo aterrizó sobre el suelo del desierto con tal suavidad que parecía una mariposa posándose sobre una flor. Y allí se quedó parado, presumiendo de esa blancura tan elegante. Y sobre su espalda, la mujer del sombrero de velo. Estoy encantada de haberos alcanzado, dijo con esa voz tan odiosa. Ahora podemos ir juntos. Yo no veo por qué tienes que venir con nosotros, dijo Philip con rotundidad. Oh, ¿no lo sabes? Dijo sentada desde el hipogrifo con ese velo horroroso que se movía gracias a la brisa proveniente del mar escondido. Porque, por supuesto, tengo derecho a estar presente en todas las pruebas. Bueno, habéis visto, no sé si os suena esto a algo conocido. Yo creo que ha elegido un fragmento que perfectamente podemos estar relacionándolo con alguien que estamos pensando todos, ¿verdad, Nuria? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Nuria, por compartir con todos los rosaventeros estos momentos, contagiándonos tu pasión por esta escritora. Pues nada, a vosotros, y espero que se empiece a conocer un poco más. Y vosotros, queridos oyentes, no dudéis en buscar más información indicando en vuestro buscador Edith Nesbit y el nombre de nuestra invitada, Nuria Reina. Y enseguida encontraréis la página dedicada a su adorada Edith Nesbit, un auténtico lujo literario. Las fronteras del futuro, aunque ampliaremos y desarrollaremos más el tema, precisamente en eso, en el futuro vamos a contaros algo sobre qué son los superalimentos. Javier Sevillano, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Pues como habéis debatido tanto y también, Pues vamos a hablar de superalimentos, pero ya la semana que viene. Casi, ¿Supervitamizados? ¿No? Claro, claro. ¿Vitaminizados? Pero el concepto no es un concepto de tamaño, es un concepto de contenido, ¿no? Es un concepto de contenido, además, tampoco hay nada nuevo, por así decirlo, sino es un concepto y más marketing que otra cosa, pero que nos lo están vendiendo muy bien. Ojo, que no es que estén mal los superalimentos, no digo esto, pero que no hay un superalimento, una cosa nueva que haya... ¿Un ejemplo? Un ejemplo. ¿El jengibre? No es nuevo. Claro, es que ninguno de los que vamos a hablar... Ahora, que están muy de moda, que son alimentos que no estamos habituados en Occidente, fundamentalmente, a tomar, y los estamos descubriendo ahora. Ah, bueno, por ahí van las cosas, pero hablaremos la semana que viene. Es decir, son alimentos que evidentemente existen, que se han incorporado, que están en otras partes del mundo, otras que llegan a Occidente y que llegan pues súper vitaminados y mineralizados y súper de todo para que sean... y hacen anuncios en televisión y ya te cagas de buenos. Nos hemos dado cuenta en Occidente que en esas otras partes, en esas otras culturas gastronómicas, culinarias, son alimentos que tienen muchísimas propiedades y que aquí no los estábamos aprovechando. La quinoa, por ejemplo. Y esos son los superalimentos. Y dentro diremos ese globo hay muchas cosas. ¿Cuáles son las características, según la Clínica Mayo de Estados Unidos, para que un alimento sea considerado superalimento? Vale. Bueno, pues hasta aquí, que lo desarrollaremos en el futuro, estas fronteras del futuro sobre superalimentos. Y hasta aquí también, La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Una cadena de emisoras con la que os tenéis que quedar, llega el transistor y después llega muchísimas otras cosas. Y La Rosa de los Vientos vuelve la semana que viene a partir de la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Muchas gracias por haber estado ahí. Está pasando un suspiro, ¿eh? ¡Qué barbaridad!